Espacio Publicitario. One, two, three. No, pero está en el borde. Es el límite. No. No. Siempre podemos un poco más. Cada día negociamos. Más. Negociamos cada espacio. Más. Cada sonido. Cada imagen. Cada espacio. El espectro soporta la presión. Rompe. La presión. Un poco. Rompe. ¿Cuánto queda? Mucho más. La información viaja sin parar. Rompe. Nada la detiene. Rompe. Y llega a vos, tal cual se originó inicialmente. Cientos de personas se escuchan y miran. Siempre hay espacio. Siempre hay espacio. Rompe. Un poco. Un poco. Un poco. Estamos en el borde. Porque es cuando suena mejor. Cuando suena mejor. Vortex Rock. 103.1. Vortex.com. Tarde 7 minutos, 2 de la tarde 8 minutos exactamente. Estamos arrancando Doble o Nada en vivo en Vorterix hasta las 18 horas. Pueden escucharnos en el 103.1 y si no, vernos también en Vorterix.com. El libro de esta semana es Díscolo. Es un libro que habla sobre packaging discográfico y cuenta cómo se hicieron algunas de las tapas de tus discos favoritos. En este caso, vamos a hablar de dos en particular. La primera es Infame. Infame tuvo dos diseños. Estaba el logo de Fama, de la serie Fama, de la película Fama, Fame en inglés, con el agregado de las letras IN, obviamente en el inicio, Infame copiando el logo de Fama, la película. El artista es una vez más Alejandro Ross, el mismo de ayer en la tapa de Fito Páez y de Spinetta y de tantos otros diseños de portadas de discos argentinos. Ahí están viendo en Vorterix.com un CD que tiene una caja completamente negra, algo que Alejandro Ross no había hecho nunca antes de este disco de Babasónicos, y decidió de alguna manera robar el logo de Fama porque le pareció muy infame el nombre del disco de Babasónicos, robar un logo, en este caso el de Fama. Él cuenta en este libro cómo es que se le ocurrió hacer esta versión de la portada, porque después está la del caballo. La del caballo, en este caso, es la que estamos viendo ahí en Vorterix.com, pero no cuenta este libro cómo se hizo esa portada alternativa de Infame de Babasónicos. Y después de Babasónicos, este libro cuenta también cómo se consiguió un arte de tapa muy original, y es el de Talismán, el disco de Sky. Lo hizo Rocambole, sí, de quien hablamos ya bastante, y tiene una participación bastante activa además en este libro. Rocambole cuenta su particular punto de vista acerca del diseño y el packaging y el dibujo en las portadas de los discos de las bandas. Y Talismán, cuenta Rocambole, es una cajita oriental. Es un contenedor de alhajas que remite a las mil y una noches, y para conseguir ese color cobre tuvo que recurrir a técnicos gráficos que le propusieron un envase, dice Rocambole, particular y novedoso, con el que estaban experimentando. Está forrado de un papel especial que tenía una impresionante similitud con el cobre, más unas guardas orientales en relieve. El disco es color cobre, forrado con este papel símil cobre, y tiene relieve. Y así lo que consiguieron fue darle vida a la idea de un alhajero oriental basado o inspirado en las mil y una noches. Díscolo se llama el libro de esta semana, portadas del rock argentino. Vamos con Babasónicos y qué desde Infame, y después el tema que abre Talismán, el disco de Sky, se llama El Golem de Paternal. ¿Qué dicen, chicas? Son las 2:20, arrancamos Doble Nada con Babasónicos y Sky. Estamos en vivo hasta las 18 horas y tengo un paquete que estaba esperando. Dice acá, Tambiónica, Vortex, Avenida La Croce, 3455, Colegiales, atentamente, Gustavo Olmedo. Te lo abrí, ya te lo abrí. No, está cerrado. Voy a abrirlo en este momento, ¿sí? Y creo que esto nos da pie para contar tu aventura del fin de semana, porque lo habíamos olvidado. Y esta es la discografía completa de Tambiónica. Lo estaba esperando, me habían dicho que me la iban a enviar, muchísimas gracias, ¿sí? Tenemos Canciones del Huracán, que incluye el EP Wonderful Noches, Noches Maravillosas. Primer disco. Después tenemos Obsesionario, que es un poco el disco consagratorio, ¿no? Y en definitivo, que es el último. Y se llama Destinología. Un éxito detrás del otro. Es una cosa que es... Hablando de packagings, ¿no? Sí. Mirá. Lo tenés en el libro. Voy a buscar en Díscolo. Porque es uno de los últimos, acá está, uno de los últimos discos que aparecen en el libro Díscolo. Destinología de Tambiónica. ¿Me pones Vámonos, Demian? Las 7. Y como aquí nos hemos propuesto derribar barreras, hemos invitado a artistas que supuestamente no debíamos haber invitado, insistimos y ganamos, tocó Airbag. Por eso esperamos la semana que viene a Tambiónica. Señores, vamos. Hemos recibido la discografía, bueno, la he recibido yo, muchísimas gracias. No tenía los discos de Tambiónica, soy completamente sincero. Sí tengo este Obsesionario, pero no tenía los otros dos, así que muchísimas gracias. Y lo que son las cosas de la vida, no sé cuándo voy a sacar los libros y los discos de las cajas donde están guardados después de la mudanza. Así fue que mágicamente llegó Díscolo a mis manos y me sirve para esta semana y voy a usarlo la semana que viene también porque son muchas las historias de tapa de discos. Me llega un libro que no tenía y es un clásico de la bibliografía argentina, es La bio de Charlie por Sergio Marchi, a quien le mando un abrazo. Ha sido reeditado, No digas nada, y ampliado. Una vida de Charlie García. Muchísimas gracias a la editorial que me lo ha enviado. No lo tenía, no lo había leído. Y seguramente es muy interesante y seguramente me va a servir mucho. Me será de gran utilidad. Ahí está Sergio Marchi en una foto actualizada. El profe Marchi. Yo lo leí en unas vacaciones mías en el norte de Brasil. Interesante, ¿no? Muy bueno, está muy bueno. ¿Está bien? Sí. Muy bueno. ¿Vende humo o no? No. El libro, digo, ¿vende humo? No, está re bueno. Está muy bueno. ¿Qué querés que te cuente? ¿Del sábado dónde fui? Yo leo un tuit el sábado a la noche, fue, ¿no? ¿Y qué fue lo que decía? Un tuit de Guasno que decía... Gigante Tambiónica en Rosario. Gigante Tambiónica en Rosario. Yo te pongo, ¿Rosario? Y ahí estaba. Sí, señor. Sí, señor. El viernes a la noche estaba en casa cenando con mi mujer y le dije... Ya me venía repiqueteando la idea. Se lo había ofrecido a mi hija de ir y mi hija tenía un cumpleaños de 15 impostergable... Traté de convencerla, no se puede, dije, bueno. Y el viernes a la noche me decidí, dije, mañana me voy a ver al piberío a Rosario. Antes que sigas, sí. Tengo un sacate la mierda. Hágalo. Tengo un sacate la mierda. Antes que sigas, porque no quiero olvidarme, te interrumpo tu historia, porque tengo un sacate la mierda. No será para mí, ¿no? Ah, no sé. ¡Sácate la mierda! Este sacate la mierda es para usted, Daniel. No, ¿y ahora qué? Si no estoy insultando, no digo malas palabras. Invitaste a tu hija a ir con vos a Rosario el sábado. Esto fue el fin de semana pasado. Sí. Estabas en tu casa el viernes a la noche y le decís a mujer, me voy mañana a Rosario a ver a Tambiónica, voy con mi hija. Y tu hija te dijo, no puedo, pa. Mi hija ya me lo venía diciendo. Tengo una amiga que cumple 15, ya pagó mi cubierto, que salió muy caro, no puedo dejarla en banda. Exactamente. ¿Y vos qué le dijiste? Que sí. ¿Qué te importa? Vení conmigo. Sí, tu amiga te va a entender. Muy mal, no. Señor. Ella te dio el buen ejemplo a vos una vez más. No, Daniel. Gustavo, los amigos se entienden, ¿sí? No entienden esos casos. Si es tu verdadera amiga, te va a entender. Yo no te entendería. Si un día antes o el día de mi cumpleaños me decís, che, no voy porque voy a Tambiónica cuando lo podés ver en otra oportunidad, no te voy a entender. Pero también, a ver, tampoco eso. Si me decís un velorio. Bueno, está bien. No, al contrario, sos un velorio, sí, no vayas al velorio. Cuatro gamas, me dijiste que salió el cubierto. Sí, cuatro. Cuatrocientos, se los daba yo, mira. Vos le hiciste un escándalo a tu hija porque en una fiesta de 15 no te quería poner en su mesa. No, mirá, le estás dando la razón a tu hija otra vez. Igual siempre hace lo que quiere. Bueno, no fue tu hija, ¿y vos qué hiciste? Y él, le mandé un mensaje a un amigo si podía venir a Rosario, digo, para charlar. ¿Ibas manejando en tu auto? Sí, sí, me fui manejando en mi auto solo, porque mi amigo no podía, no tenía disponible todo el sábado. Y el sábado a las 11:30 hice así el run, la dejé a mi mujer en la casa de la mamá, que tenía que hacer unas cosas, con León. Seguí viaje, truco, truco, tranquilo, me compré un sanguchito en la ruta, una gaseosita, ta, ta, na, na, na. ¿A qué hora te fuiste? Na, na. 11:30. 11:30, fuiste sí. Manejando, tranquilo. Tranquilo, a las 4 estaba ahí. ¿Sobrepasaste el límite de velocidad en un tramo de la ruta? Soy cuidadoso, la ruta. ¿Sos dominguero vos, no, para manejar? No. ¿No? ¿Vas rápido? Sí, pero voy rápido, pero respeto. Yo ya les dije, si alguna vez soy presidente o gobernador, prefiero ser presidente porque manejo todas las áreas. Voy a elevar 20 kilómetros por hora los límites de velocidad, pero nunca pasando 130. Y depende de los lugares. Todos, en todos los lugares. Si es 40, 60, si es 60, es 80, si es 70, es 90, si es 80, es 100. No paso los 130 lo máximos pasa, de Panamericana. Estamos en la de siempre. Si vos pones 60 mínimo, es 80. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? No. Que yo ahora voy a 60 y me hacen una multa. Porque si vos vas por una calle interna, a 80 no vas a ir a una calle interna, en una avenida a 120 no vas a ir, digo, a no ser que seas realmente un loco, pero recién, lo voy a hacer, a mí que me importa. Recién venía de correr Parque Centenario y estoy parado en la esquina de Serrano y Padilla para cruzar, esperando que me habilite el semáforo, doblan 5 autos de Serrano hacia Padilla. Los primeros 3 que doblaron, los 3 hablando por teléfono. Y los otros 2, que no venían hablando por teléfono, doblaron en rojo. No extraordinario. No puede ser. 5 cagadas en 5 autos, flaco. Bueno, pero hablemos de cosas lindas. Hablemos de cosas lindas. ¿Dónde paraste a comer un sanguchito? No, cargué nafta, me compré un sanguchín. No había de los de nuestros amigos que vinieron el otro día, pero era un sándwich rico igual. ¿Rico? Sí. ¿Lo llevaste para el camino? Sí, lo abrí inmediatamente, tenía hambre. Es que te envidio, me parece que estuvo muy bueno lo que hiciste. Estuvo re bueno. Pasaste muy bien, solo con vos mismo. Yo iba por la ruta así, escuchando mi música. ¿Qué vas escuchando? Tambiónica. ¿Todo el viaje te fumaste también? No, llevé Europe, llevé mis cositas. ¿Sabés que vos sos como el limpiador de escenas del crimen que estuvo ayer, que... Creedence a full. Sí, que pone Creedence siempre. Lo tuyo es Tambiónica, es la banda de sonido de tu vida este año. Mira, sí. Me sé casi todas las letras. ¿Cuánto hace que no haces esto por un grupo argentino? De irlo a ver siempre y de manejar hasta Rosario. No, de manejar 300 kilómetros para ver expresamente una banda nacional, nunca. Nunca. Nunca, porque cuando fui fanático, muy fanático de García, por ejemplo... Está bien, pero digo, lo seguías o tratabas de verlo, que manejaras o no. A Charlie, a Cerú, por ejemplo, antes de Charlie solista, sí, fanático mal. Me comí cualquiera. ¿Llegaste temprano? Porque era de noche o era la tarde el show. No, el show teóricamente empezaba a las 20, empezó 20:30. Sí. El horario era 20:30, empezó puntual. ¿Llegaste a Rosario? ¿Saliste 11:30, me dijiste? Sí, llegué a las 4 más o menos, muy tranqui. ¿A las 4? Sí. ¿Se rompió el auto en el camino? ¿Se te quedó? ¿Por qué? 4 horas, señor. Son 300 kilómetros. Sí, pero la ruta concesionada y todo. ¿Está mal? Hay algunos tramos que están muy bien. Yo hice ese camino cuando tocó Guns N' Roses en Rosario. Está bastante detonada la ruta. Estaba en obra la ruta, ¿sigue en obras? Para mí la obra se suspendió. Se suspendió, quiero decirte. Y yo me fumé, me acuerdo, en el regreso, un quilombo que cometí una infracción. Qué raro, el rey de las infracciones. Podés creer. ¿Sabes qué? Si yo voy a hacer el... Mirá, te hundo. Te hundo con las infracciones. ¿Llegaste ahí? ¿Qué hiciste toda la tarde? Busqué el Monumento a la Bandera, que no lo conocía, porque yo solamente a Rosario había ido a ver a Telmito, a las 2 canchas de ascenso que hay. No sabía dónde estaba el Monumento a la Bandera, me indicaron. Llegué, estacioné el auto a 2 cuadras del monumento, porque era temprano. Y caminé un poco, subí al monumento, 70 metros de altura. ¿Viste alguna parrillita, algo? No, porque eran las 4:00, ya no daba para la parrillita. ¿No comiste nada más? ¿Sanguchito? Después fui después de bajar. Saqué unas fotos del escenario, desde arriba, bla, bla, miré Rosario de ahí. Me fui a una peatonal, que hay ahí a 4 o 5 cuadras, que estaba cerrada en el 95%. ¿Por los saqueos? Claro, porque en un momento escucho a 2 tipos hablando de una feria artesanal que dicen, che, los negocios no abren por el tema de que parece que se va a saquear. Y dije, no te puedo creer. Subime esta canción, no te puedo creer. Lunita de Tucumán, digo. Y ¿Esta la hacen en vivo? Sí, pero la hacen acustiquita. ¿Cómo la hacen? Yo cada vez que lo escucho cantar en vivo. ¿Qué? ¿Cómo la hacen? Acústica, más tranqui. ¿Afina? Acústica. Ah, entonces. Y nada, me tomé un heladito. ¿De qué sabores? Claro, bueno, berreta. Bastante bonito, ¿eh? Rico. Sí, chocolate amargo y dulce de leche granizado. No recuerdo el nombre, seguramente algún oyente me lo va a recordar enseguida, pero donde tocó Guns N' Roses había como un predio lindo de restaurantes, heladería, cafetería, no sé si eres cerca o no. Me parece que donde se hizo el monumento a la bandera es al río. Claro. ¿No? Esto no era al río. El monumento era en el borde del río. Claro. Prácticamente. 100 metros del río. El escenario estaba directamente de la parte trasera, daba al río. Era un show gratuito. Gratuito, hecho por una empresa. ¿Y más tocó? Nadie más, hubo un DJ que pasó música media hora antes. ¿Y era algún tipo de festejo, celebración por algo en particular? ¿30 años de democracia? No. ¿Momento a la bandera? No. ¿Rosario? Por lo que escuché a Chano, bla, bla, Rosario fue como una ciudad a los que ellos le agradecen mucho, los Tambiónica, porque es como que es la primera ciudad donde les casaron la onda. Pero así todo, no puedes hacer un evento público, gratuito, así como así, por más que te hayan casado la onda. Bueno, habrán elegido el lugar, entiendo yo, con la empresa de gaseosa. Okay. Quizás debido a esa situación. Agradeció a dos tipos de una radio, de una FM, que fueron los primeros. ¿Allá en Rosario o acá? Allá. Que pasaron Tambiónica. Y fue una fiesta, la verdad, que más de 50 lucas. ¿Y a qué hora terminó? Dos horas. 10:30. ¿Emprendiste el regreso enseguida? Sí. ¿Esperaste la descongestión de gente? Sí, iba todo el piberío y el viajerío, íbamos todos juntos charlando, abrazados, muy contentos, cantando, muy locos. Yo te iba a decir una cosa, digamos, manejé para ver a Guns N' Roses, sí. Pero creo que si el fin de semana toca Kiss, te la pienso, a ver si me manejo hasta allá, ¿eh? Me gustó más, te digo, todo lo que comentaste de ir tranquilo, manejando, disfrutando de la ruta, sin apuros. Cuando yo hice lo de Guns N' Roses, fue medio a las apuradas, digamos. Fui y vine en el momento, quedé limado. Llegamos acá a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, roto. ¿Pero por qué tonta? Fui con Mili y con Lizardo de Demente. Me acuerdo. La pasamos muy bien. Y tarde porque siempre Axel sale tarde, fue un show largo. Cenaron. No me acuerdo si comimos, pero... La ruta estaba en obra, fue un vergazo. No, yo a las 2:00 estaba acá. Ya, también. Así que no, re bien, la verdad que... me parece que la banda está generando una movida que realmente es súper, súper linda, de verdad. Bueno, y a mí me llaman la atención algunas cosas, como lo que contó Jorge Álvarez el otro día, ¿no? Este pionero del rock argentino, el tipo que editó por primera vez a Almendra, a Vox Day, a Manal y a tantos otros artistas, que cuando volvió al país, después de estar exiliado 30 años. Sí. Sí, o de vivir en España 30 años, y llega al país y le dicen, vos tendrías que haber agarrado a este grupo, y ese grupo era Tambiónica. Así que algo está pasando, evidentemente estas cosas no suceden así como así. Lo hablábamos ayer con Willy fuera del aire, o sea, indudablemente, obvio, te puede gustar, no gustar, más, menos, pero cuando tanta gente va a algún lado... Es lo que decís, algo pasa, algo tiene. Algo pasa. Sin dudas. Gracias a El Piberío que me mandó los tres discos. Después, la verdad que... ¿Cuál es tu canción favorita? De este disco me resulta difícil, ¿eh? La melodía de Dios es muy buena. Mi noche de enero y tus ojos mil, música. Hola, noviembre, vámonos, es muy parejo. Pero no vamos a poner seis temas, elegiste uno. Ah, ¿querés poner uno ahora? Quiero poner uno, ¿tenemos el disco ahí o...? Y vamos con música, si querés, que es el video nuevo. Hay video, pero no lo tenemos, no tenemos el video. Entonces busquemos el video. Busquemos Willy, el video, si música, que es el nuevo, claro. Presentado por Beto Guasmela, el fan número uno de Tambiónica. A esta altura ya tienen que hacerte una remera para vos, que diga sí, el viajerío biónico. Ojalá, la verdad que los recontrabancos. ¿Por qué no te haces un fan club, el viajerío biónico? Habría que ponerse... Acabo de dar ideas, ¿eh? Habría que ponerse... Abrite una página en Facebook, que enseguida tenés... Viajerío biónico. Viajerío biónico... Por Beto Guasmela. ¿Te cambio de tema un segundo? Sí. No sé qué pensás vos, a lo mejor no querés opinar. Me entristecieron mucho, mucho, mucho los festejos de ayer en la plaza. No entendí nada, me perdí. Realmente... Yo me quedo en no entendí nada. La verdad que sí, es una situación muy compleja. Uno nunca sabe dónde está parado. Intentás comprender qué es lo que sucede. Hay algo que me llamó la atención y que le llamó la atención a mucha gente en las redes sociales, que fue la presentación de La Renga. La Renga usualmente elige estar afuera de todo, ¿no? No, pero... Digo, seguramente su compromiso se concretó hace mucho tiempo atrás. No creo que esto sea una cosa de un momento a otro. No lo sé, tal vez me equivoque. Yo leí pero muchos decían que se suspenda el festejo por el tema de los saqueos y... qué sé yo, no sé. Eran claramente dos argentinas viviendo cosas completamente diferentes. En el mismo momento, loco. Las imágenes que venían de Tucumán eran imágenes de plena dictadura. Es algo, sí, muy complejo. La verdad es que no, sinceramente no sé mucho que decir. Es eso, la verdad es que no sé qué pensar, no sé qué entender. Uno, en definitiva, termina sin saber exactamente por qué suceden las cosas que suceden. Hay muchas teorías. De hecho, ayer hablamos bastante a propósito del tema de la policía. Algunos creen una cosa, otros creen otra. Lo que sí te reconozco es que hace ruido por todas partes. No sé qué habría hecho en ese lugar, no sé qué habría que haber hecho, no sé si había que suspender el festejo o no. De la gente que banca la renga, que decían, viste cómo te la pusieron, Macri, porque vos no lo dejás tocar en Capital, mirá cómo encontraron la vuelta para tocar. Una pelota. Ah, bueno, eso es una paz, sí, eso verdad, no tiene nada. Córtenla con eso. No sé cómo habrá sido la negociación, digamos. Entiendo que el compromiso de la renga debe ser con los 30 años de democracia y no con el gobierno en particular. Digo, sí, para se cumplen 30 años con este gobierno en el poder. Digo, son dos cosas diferentes. Pero sí llama la atención porque habitualmente la renga no suele participar en nada. Salvo en hechos benéficos, solidarios. Eso lo han hecho siempre. A mí me hizo. El que más ruido me hizo de todo eso fue Gieco, sinceramente. Pero, qué sé yo, Gieco está comprometido con este gobierno desde hace mucho tiempo. Yo veía un tuit de Sergio Marchi justo, que me parece que... Lo vi. Que es bueno, digo, uno no puede juzgar a Gieco por esto. Tienen que juzgar a Gieco por lo que ha hecho durante toda su vida. Y bueno, si el tipo cree o está convencido, hay que respetarlo, digo. Me parece que es innegable que es un tipo honesto. Y que ha hecho las cosas de la mejor manera posible. Yo no creo que sea... producto de la deshonestidad de esto que hace. No, pero sí puedes, se puede admitir que se equivocó. Y hay mucha gente intachable que está del lado de este gobierno. Las madres y las abuelas, ahí estuvieron. Es difícil. La verdad es que no sé qué decirte ni sé qué pensar. Sí que espero que esta cosa quede acá, ¿no? Yo leía noticias hoy temprano en la mañana que decía que, bueno, aparentemente se estaban... camino a solucionarse todos los inconvenientes policiales y hace un rato vi Salta. Que en Salta ahora empezaron estos problemas. Ojalá que se resuelvan lo más pronto posible y sin lamentar más víctimas. ¿Vamos con música? Sí. Dale. Lola Montes, Volbeat.

Doble o Nada. Era Muse con Animals, la última canción. También habíamos escuchado a Volbeat con Lola Montes. Y lo nuevo de Non Palides, el video que hizo Gallito con la banda en México, Activistas. Vamos a noticias del día. Y la verdad es que hoy dije eureka cuando encontré esta noticia. Me pareció formidable. Murió Nelson Mandela. Sí. Homenajes multitudinarios en el mundo entero. Murió hace rato, se dio a conocer la noticia hace días. Estaba en el freezer con Fidel. Fidel y un par Hugo. Más. Y algún... la Kia. ¿Para que no volvía? Eso. Viajaron mandatarios del mundo entero a Sudáfrica. Sí. Fue Vudú en representación de la Argentina. Y no sé si está la foto de Obama. Está el video. Ah, está el video. Veamos este video, por favor, y después le digo de qué se trata. Son gemelos. Former President Thabo Mbeki. Presidente de Sudáfrica, supongo. Está ojeroso, ¿eh? Lloró este muchacho. Lo agucharon un poco, te digo, ¿eh? ¿Ves el traductor para sordos? Sí, sí. Fue el encargado de traducir, de interpretar los discursos de todos los mandatarios. El mundo entero mirando. Por supuesto. Una pérdida que lamentan todos aquellos que alguna vez han sabido sobre Nelson Mandela, un tipo que luchó contra el apartheid durante 30 años, estuvo preso, fue el primer presidente negro de Sudáfrica. ¿Ese señor? ¿Qué hizo? Cualquier cosa. No es. No es un intérprete. Hizo cualquier cosa. El mundo entero estaba mirando. Obama estaba dando su discurso, el tipo estaba... Cualquier cosa hizo. Que es un loquito que está haciendo señas. No se sabe cómo llegó hasta ahí, pero causó indignación entre los sordos de Sudáfrica. Estaba bailando un acorio. Y estaba haciendo cualquier cosa. Sensacional. Estaba hablando un idioma propio, personal. Los gestos que hacía no tienen sentido. Jeringoso, traducido. Fabuloso. ¿Vos me escuchás lo que te estoy diciendo? El mundo entero estaba mirando esto. Me dejaste Estaba hablando Barack Obama y el tipo estaba haciendo cualquier cosa. Pero estuvo al lado de los líderes del mundo. O sea, pudo haber hecho cualquier cosa. Líderes del mundo. Gesticulaba y movía sus manos en todos los sentidos. No tenía ninguna gramática, no utilizaba ninguna estructura, no conocía ninguna regla de la lengua. No tradujo nada, ninguna de sus gesticulaciones tenía sentido. Mira la mina que está al lado traduciendo. Sí, sí. Y él, ¿y este? Ojo, ahí son los mismos, ¿eh? No, pero... Te está hablando el negrito. No fue... Ah, mira, no, estamos... No, ahí es un corazón. Ahí dijo, estamos muy tristes. Mira lo que está haciendo y está al lado de la minita, haciéndolo correctamente. Dijo, nuestros corazones están muy tristes, como los de todo el mundo. Pero parece Ramón Díaz dando indicaciones. Jugale. Es lo mismo. Bueno, en realidad Ramón Díaz es un impostor técnico, así que... Pero pará. El tipo haciendo... El que está al lado hablando. Que no... ¿Qué? Que no le dice nada. Pero no sabe el lenguaje. No, yo me pongo a hablar, qué sé yo lo que está haciendo. ¿Vos sabés hablar el lenguaje... No, pero esperá. ¿De gestos? Esperá. Vos estás en la Feria del Libro presentando tu nuevo libro. Sí. Perfecto, excelente. En una tarima... Dicen, bueno, acá... A ver, ¿a quién contrataron para...? Venga, señor, haga su trabajo. Me paro al lado tuyo y empiezo. Y sí, qué sé yo. ¿Qué te pensás? Yo me voy a dar cuenta que estás haciendo cualquier cosa. Ojo, el acting fue más o menos creíble en algún punto. Discúlpame. Decime algo en el lenguaje. Te... ¿Qué te dije? Y ves que nos entendemos. Una vergüenza mundial, el tipo estaba haciendo cualquier cosa, es increíble. Es la noticia del año, realmente la noticia del año. Para mí, personaje del año en la revista Time. Sí. Salió Bergol al final. Sí, salió Bergol. Pero después de este muchacho... Estabas debajo de los restos de pollo. Arrancan las tapas de la revista Time de Bergol y meten la de este muñeco. Es un fenómeno. Sensacional. Que en parte, no me pone contento, pero me da gracia que estas cosas pasen en eventos del primer mundo. No, Sudáfrica no es primer mundo, por suerte. Bueno, pero era un evento organizado por quién. Bueno, por ellos. ¿Qué sé yo? Sudáfrica y Argentina creo yo están en la misma liga o no sé. No, sí, bueno, me refería a un evento de esta magnitud. Hubiera sido más gracioso si pasaba en Alemania, pero... Yo creo que el negro va y ni importa nada. Una bizarreada total. Se dieron la mano Raúl Castro y Obama, ¿no? Además. Sí. En un momento. Un saludo que conmovió al mundo. Según dijo. Igual esto conmovió mucho más, te quiero decir. Esto fue genial. Vamos a ponerlo de vuelta, por favor. Buenísimo, buenísimo. Ahí está. Esa es la foto. Raúl y... Ah, eso es otro evento hecho histórico, sí. Raúl Castro y Obama se dan la mano. Y esto, ¿sabes qué? Ratifica la teoría de Beto Guasnela. Mientras la gente se rasga las vestiduras, ellos se ponen de acuerdo. Señores, lea. Señores. Señores, en la Argentina, el que no me cree, lea los diarios de ayer. Miren un poquito las noticias y van a ver una. Igual mi gurú, a veces uno tiene que elegir un gurú y el mío es Aziz. Sí, en las redes sociales. Sí. Puso algo que no me suena descabellado. Digo, no puedo certificar que sea así, pero no me suena descabellado. Y el tipo puso, se quisieron cargar a De la Sota y se terminaron cargando a sí mismos. No, la inacción del gobierno ante los saqueos en Córdoba. Se cargaron. Como De la Sota es un potencial candidato 2015... Sugiere Aziz que querían verlo caer y terminaron. Claro, porque el primer día Capitanich sale y dice: este es un problema solamente de la provincia de Córdoba, bla, bla, bla, bla, mal manejada, y terminó siendo en media Argentina. ¿Qué me quieres decir? A ver, hacémelo de vuelta. Capitanich le dijo: ah, qué bien lo haces. Es. Beto. A ver si ustedes saben en qué lugar se produjo el récord de temperatura más baja del universo. Lo leí. ¿Lo leíste? Entonces lo leí. No me acuerdo, no me acuerdo puntualmente dónde, pero... ¿Algún acceso, perdón, me va a decir la cancha de Río, la cancha de... Sí, Independiente. Ah, ¿no era eso? El otro día vi un afiche que lo de Metallica, con la cancha de Independiente atrás, decían... No. El concierto más frío del mundo. Qué mal. Lala. Fue, por supuesto, ¿de dónde viene Gallo, señores? En la Antártida. Menos 93 grados centígrados. No. Una locura. Ocurrió el 10 de agosto, la más baja de la historia... La más fría hasta ese momento había sido en 1983, en el mismo continente, menos 89,2 grados. Una cosa impresionante. Menos 93, ¿no? Menos 93 grados. Estos son datos que recogieron con un satélite y se encontraron en una alta cordillera llamada Domo Fuji. Es un lugar que como que contiene bolsas de aire, y en estas bolsas, provocadas por la naturaleza, se registró estos menos... ¿En la Antártida? Grados, sí, en la Antártida. Es un frío tal que obviamente te congela los ojos, la nariz y los pulmones en un par de minutos. O sea, te deja seco. Pero después se puede descongelar. Instantáneamente. ¿No? Después te mandan al freezer de Cuba, ya directamente. Dice que esto se explica porque esa temperatura es casi 13 grados menor, está por debajo del punto en el que dióxido de carbono se transforma de gas a hielo seco. Ese punto... que pasa de gas a hielo seco es a los menos 78,5 grados. Estamos hablando de 93. Es una locura. El lugar permanentemente habitado más frío de la Tierra es el noreste de Siberia, donde las temperaturas en dos ciudades, que se llaman Berkoyank y Oymekon, cayeron a menos de 67,8 grados en 1982 y 1933, respectivamente. Pregunto desde el desconocimiento total y calculo que ustedes están como yo, pero digo, el efecto este invernadero, sí, además de generar calor en zonas donde antes había o hacía más frío, ¿provoca el efecto inverso también? ¿Que haga más frío? ¿En las zonas más frías? No sé, en algún lugar, ¿que haga más frío de lo habitual? No creo. Yo nunca leí que genere eso, por lo menos. No, yo tampoco. Gus, ¿no será también que muestran lo que quieren ver? No crean todos los quilombos que se arman por los saqueos, digo. Mira, acá voy a echar mano una vez más a otro de mis gurúes, al señor Claudio Suchovicki, que en definitiva dijo, no importa la realidad, sino lo que la gente cree. Entonces, digo, más allá de que discutamos eternamente si los saqueos fueron espontáneos o armados, la gente cree que las cosas están mal y que las muertes son lamentables y que esto responde a las necesidades que está atravesando este país. Entonces, en definitiva, lo que importa es lo que la gente cree y no la realidad. ¿Está claro? Sí. Digo, podrán hacerte creer o podrán intentar hacerte creer, o podrán intentar demostrar que fueron armados. No importa, la gente está indignada igual, está asustada igual. No, pero además, supongamos que fueron armados, ok, pero vos sos el dueño de la mueblería, el lugar de colchones, el supermercado. Te afanaron, te lo detonaron, te afanaron de verdad. Años. Estás arruinado. Te afanaron de verdad. Porque los tipos que no te lo armaron eso, no te van a devolver nada. Estás en pelotas para siempre. Recuperarte en un país como este, no te recuperas más. Te tenés que sacar el kini. En los países más corruptos del mundo, Argentina está en el 38 y Sudáfrica en el 121. ¿Sudáfrica es más o menos corrupto? Menos. No, para mí más. Menos. Digo, el más corrupto es el 1. Sí. Entiendo yo. El más corrupto es el 1. Claro. Hacemos un ranking de países corruptos. 1, 2, 3, 38, 121. O sea, si no, tendrías que especificar de los menos corruptos. Nosotros que somos el número 38. 38, Sudáfrica 121. Y pero Sudáfrica tiene el negrito ese. Sí, pero se le filtró un traductor falso. Ojo ahora, ¿eh? Epa, ¿eh? Cambia la tabla de posiciones. Los cabezazos que debe haberle dado Fidel Castro a la pared luego de ver a su hermano darle la mano a Obama. Ja, ja, ja. Si hubiera estado Fidel, le daba la mano igual. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La política es así, muchachos. Digo, ¿qué gana con no darle la mano a un ser humano? En un contexto como ese, que es el funeral, la celebración de una personalidad como Mandela. Sí, no te olvides que acá festejamos cuando el chico que estaba en la mesa, cuando fue a votar Macri, le hizo el oso y había un montón de gente, qué piola el chico, cómo lo cagó a Mauricio. Yo no creo que la mayoría lo festejó. No, yo creo que la mayoría pensó que estuvo mal. Que era un no. Yo no escuché ni a uno, de festejarlo. Alguno lo habrá festejado, pero para mí la mayoría pensó que estuvo mal. No estamos de acuerdo contigo, Beto. Vamos, creo que la mayoría pensó que estuvo mal. Quieren ir a las crónicas de esos días, las buscamos y les gano 6 meriendas. Ganale. Dale. 6 meriendas. Dale. No, yo creo que la merienda de ayer por la derrota de Termito. Pero pará, pero mañana viene Gallo. Y paga él, alguna que debe. Como Gallo debe la del Grupo del Mundial. La del Grupo del Mundial, ya está. Pero encárgasela a él. No, pero él debe la de la salita. Bueno, otro jueves. Se operó la salita, listo, bancatela. Perdiste. Anda a decirle a los muertos que todo formado. Claro, los muertos se murieron de verdad. Pero además, supongamos que todos los muertos o la mayoría eran saqueadores realmente, chorros, bárbaros. La familia de ese tipo hoy también está destruida, loco. Es una persona, a fin de cuentas. Claro, la muerte siempre es una cagada. Por supuesto. No importa el lado que estás. No importa tampoco que hayas hecho. ¿Tenés noticias vos, Wichos? Sí, tengo noticias, algo mucho más trivial, mucho más frívolo y mucho más tonto. Pero nos vamos nuevamente a Estados Unidos, donde por primera vez en la historia le han dado una visa de atleta profesional a un jugador de videojuegos, señores. A un jugador de StarCraft 2, a Dong Wan Kim, alias Violet. ¿Una visa de atleta profesional? Sí, así ¿Para qué es. Sirve esa visa? ¿Para qué sirve? Porque resulta que hay toda una rama de los videojuegos que se llaman eSports, que son Electronic Sports, que se está empezando a jugar a videos de deportes. No, es jugar videojuegos competitivos de manera profesional, no solo de deportes. En este caso, StarCraft 2 es un juego de estrategia en tiempo real, futurista, y es deporte nacional en Corea. Son de ahí, son los mejores jugadores del mundo. Y realmente, hace poco, hace 5 meses, el gobierno estadounidense decidió reconocerlos finalmente como atletas profesionales. ¿Y porque hay olimpiadas del videojuego? Hay como especie de juegos olímpicos, sí, están los World Cyber Games, hay muchos. Este es un video del juego que estamos viendo. Pero bueno, él fue fue el primero. Dijo que en cuanto se lo comunicaron por teléfono estaba realmente muy emocionado. Le otorgaron esta visa de tipo P1A que se la dan a los atletas profesionales. También la noticia dice, bueno, si por el Comité Olímpico Internacional el ajedrez es considerado un deporte, ¿por qué no? Esto, digo, si... Y viéndolo desde ese punto de vista... Es lógico. Es lógico. Es realmente lógico. Muy similar. El ajedrez similar. Es un juego de mesa, esto de alguna manera es la evolución de los juegos de mesa. Sí, aparte de esto, chicos, se lo toman, les guste o no, les parezca chiste o no, piensen lo que quieran pensar. Realmente se lo toman como una profesión, como un deporte, entrenan a su manera, pasan horas, analizan, realizan estrategias, qué sé yo, muchas veces también los ha ayudado a nivel social, por más que muchos digan lo contrario, pero les ha dado un lugar, un reconocimiento, un grupo de pares, como lo hace todo tipo de actividad, a la larga. Pasa que estás con una computadora y por eso asusta. Ayer le había mandado a Willis una noticia que al final no llegamos a comentar, pero no sé si se enteraron. Hubo una noticia que decía que Estados Unidos había infiltrado videojuegos. Ah, sí. Sí, y había recopilado información de aquellas personas que jugaban esos videojuegos en busca de terroristas. Uh-huh. Lo que no entendí es que habían creado un personaje. Claro, porque esos juegos... Para eso? Es que esos juegos, World of Warcraft y Second Life en este caso, son juegos masivos donde vos te logueas, te haces una cuenta y te creas un personaje. Ah. Es como tu avatar, es tu representación. Ah, tu avatar, pero yo no... está bien, ahí entendí. Pero bueno, y de esa manera intentaban espiar a potenciales terroristas, sí. Obviamente no encontraron a ninguno, pero espiaron a la gente igual. Como cuando espiaban los hábitos porno de los muchachos, déjenlos tranquilos, dejen jugar y dejen el porno, no se metan con esas dos cosas, señores. Pero bueno, les mandamos un saludo a Don Juan Kim, a Violet, alias Violet, no sé por qué se habrá puesto ese nick. Se convirtió ¿es en coreano? Sí, es coreano y es un fenómeno internacional del StarCraft. ¿Pero vive, es coreano de Estados Unidos? No, es coreano. ¿Y por qué le dieron la visa en Estados Unidos? ¿Es para ir a competir claro, a Estados Unidos? Exactamente. Ah, ok. Así que bueno, un saludo para él, felicitaciones. ¿Qué te parece? Noticias del día en Doble Nada, vamos con el video nuevo de Las Pelotas, un video que se llama ¿Cuántas Cosas? Cada momento de duelo consuelo, cada dolor pasajero, cada manía o apego, cada lamento sincero, cada domingo fulero, cada lunes de miedo, todos los días de arquero, yo y mi lucha por diosero, todas las capas del cielo, todas las cosas que quiero, todos los días del mundo existe una forma de exacto, ¿eh? Pará, no los voy a leer, pero voy a decir malo, malo, malo, malo. Sí. Malo, malo, malo. Los otros hablan de otra cosa. Uh-huh. Yo ya se los dije, muchachos, acá cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo no peleo ninguna batalla por el rock. No me interesa lo que es o no es rock. Primero hay que escribir en un diccionario el significado de lo que supuestamente es rock, porque seguramente que hay muchos significados, ¿no? Todos sabemos que es un estilo de música, después habrá distintas interpretaciones de distintas personas. Por lo tanto, es tan difícil saber qué es rock y qué no es rock. ¿Dónde se traza la línea? ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde no llegas? ¿Por qué algunas vertientes diferentes se cruzan con el rock y por qué otras no? Porque a veces tienen que ver con la actitud y a veces tienen que ver con la imagen. Por lo tanto, el rock tiene límites muy, pero muy, muy difusos. Pero además, si es que hablamos estrictamente de rock, ¿no? Me parece que más allá de eso, está de moda, si te rebanco o sos mierda. No hay grises. O sea, es...

love. Coca-Cola Cero hizo posible lo imposible. Nos trajo Música Cero, un concierto de Metallica en la Argentina, en la Antártida, que concientizó sobre el valor del continente blanco para el planeta. Vean lo que fueron las imágenes exclusivas del show en el micrositio de Metallica en Vortrex.com. Ya no maltrates a tu animal, pues no lo debes vencer, sino amar y salvar. Doble o nada. Recién escuchábamos a Placebo haciendo Loud Like Love, fuerte como el amor. El amor es lo que importa, Javier. Absolutamente, y esta semana me tienen con el amor acá, a pleno. ¿Quién? ¿Tus perros? No, no, no, mi hija terminó el jardín de infantes. El año que viene primaria. Es ¿un dramón? No, no, no, pero es una revolución increíble. Un ¿familiar? Crecimiento que uno no lo puede creer. Y hoy es el cumpleaños de Mateo, el más chiquito mío. ¿Cuántos? Sí, 3 años. 3 años. Le mando un beso enorme, que lo amo al Rey León. Y cometimos, me parece, un error que lo vamos a lamentar. ¿Le diste la llave del auto? No, le regalamos una batería. ¿Y? Igual, y nadie va a dormir de acá. ¿Pero qué esperaba? Si le regalas una batería, tenés que saber que sí, va a tocar pero la batería. No, yo pensé que era un juguetito, pero no, era una batería. Batería, ¿viste? Cuando la compras por Mercado Libre, pim, sí. Pim, pim. ¿Vino una batería para chicos? Pero es batería, con pedal de bombo, con... niños. Tuve que armar el redoblante, con... ¿Sí? ¿Está copado? Se lo termino de armar hoy a la noche, pero estaba como loco. Sí, sí, porque ya no me perdonó nada, rompió todo con los palillos, así que prefiero que toque una batería antes de seguir rompiendo la casa. Y sí. Pero bueno, va a ser un quilombo tremendo. Pero ¿hablaste de droga ya con tu hijo? No todavía, no todavía. Estoy viendo de qué manera. ¿Qué pasa si te dice a los 12 años estoy fumando? ¿Y qué va a pasar? Cositas. Estoy gateando. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? A los 12 años. Y pasa que algo no anda bien a los 12 años. ¿Qué sé yo? Y depende en qué contexto, de qué manera, de qué forma. Claro. Con mamá. ¿Con mamá? Mamá, vamos a hablar. Quiero recordar que los perros saltan de un balcón. Son capaces, ¿no? ¿Me habías dicho eso? Pues no son tontos. No, no, no, puede ser que en un rapto emocional salten de un balcón, lo han hecho de terrazas, han saltado perros, yo he ido a ver, sí, pero sí. Pero un rapto emocional debido a, por ejemplo, no sé, explota tal cual. Una bomba. Sí, más o menos, sí, o el temor ya de por sí de los truenos, o el olor a lluvia que provoca que sabe lo que vienen después. ¿Se tira? Puede ser, sí, sí, se puede. Yo digo porque, bueno, ahora tengo balcón y lo estoy sacando con la correita, pero a veces me da fiaca y lo mando solo. Y, ¿pero el balcón tiene protección? No todavía. No, porque sale entre 3.500 y 4.000 pesos. ¿En serio? Sí. Bueno. Pero, qué sé yo. Y igual la vas a tener que poner para tus hijos la protección. Sí, sí, pero mis hijos todavía no salen. No, claro, pero indirectamente la va a disfrutar también el perro. Pero igual, o comprarle un paracaídas, no sé. Algo. No estoy hablando en serio. No, te hablo en serio. ¿Y hay ascensores? También sí. Se han caído por ascensores, por los agujeros de los ascensores. Sí, hay ascensores, no, claro. Hay ascensores y de hecho trato de sacarlo, pero mi perro no hace pis 2 o 3 veces o 4 o 5, hace pis 70 veces al día. Lo que pasa es que venís de una 70 casa... 70 veces al y, día. Sí, sí, venís de una casa y ahora va a ser 80 porque va a marcar todo su nuevo territorio. Pero venís de una casa donde medianamente no estaba... No está haciendo pis para marcar territorio. Bien. Adentro. Sí hace pis a veces cuando tiene ganas de hacer pis. Ya está empezando a pedir igual el balcón. Bueno, pero por ahí a la noche, por ejemplo, me levanto y hay un pis. Lo que hacía antes, que eran tic, tic, tic, tic, eso no, por suerte no lo hace más. ¿Cuántos años tiene Tyler? Te voy a decir que lo puede hacer. No sé si 8 o 9. Ah, le queda poco. No, vive bastante, le queda, está en la mitad de la vida. 16 años más. Vive esa cosa. Está castradito, ¿no? Sí. Va a vivir un poco más, o sea, le mejorás un poco la calidad de vida. Se casa Violeta y ese tipo está vivo todavía. El, bueno, yo tengo una gata que va a entrar él. ¿Quién fumaba? Yo tengo una gata que tiene 19 años. Highlander, ya le decimos. Aburrido. Sí, sí, sí. Pero bueno, es así. Muchachos, les quería decir, ¿ustedes, los perros hablan? ¿Ustedes tienen idea si los perros hablan? ¿Quieren decir algo al respecto? No es que les estoy tomando una lección, pero estoy instando al diálogo. Si tienen un idioma propio que es... Algo por el estilo. Sí, sí, sí, algo por el estilo. Sí, yo creo que sí. Bien, hoy vamos a hablar de las vocalizaciones caninas, ¿sí? Lo que hasta hace pocos años se creía que era... que se basaba solamente en un ruido que significaba ladrido o en un llanto, A medida que va pasando el tiempo, la cosa se va haciendo un poco más sofisticada. Esto de vivir en una sociedad y de estar codo a codo con los perros hace que estudiemos un poco más este tipo de cosas. Roger Abrantes, en un libro que se llama El Manual del Comportamiento Canino, desde hace unos 10 años más o menos, empezó a tirar un par de pautas, haciendo una comparación entre lo que era el repertorio de todo lo que es el lenguaje entre zorros, coyotes y lobos. Medianamente el zorro vive solo, el coyote vive en pareja y el lobo tiene una organización sofisticada, con lo cual él, a través de un cuadro comparativo en un libro muy lindo, daba a entender justamente que a medida que se iba complejizando este sistema social, el lenguaje o el repertorio iba siendo mucho más rico. El salto cualitativo que dio la especie, sobre todo el lobo, al ser un perro, tenía mucho que ver con esto. Durante muchos años se creyó que justamente nuestra empatía con el perro significaba un compañero de casa. Pero a medida que se fue estudiando esto del lenguaje, nos fuimos dando cuenta que uno de los saltos fundamentales y de que el perro esté al lado nuestro tiene que ver con la guardia y la protección. Y de cambiar un poco eso primario que tenía el lobo como el aullido, a pasar a ser un ladrido. Es decir, una de las características fundamentales por las cuales nosotros convivimos con los perros es justamente por esta instancia que parece ser única de ellos, que es el ladrido. ¿Sí? Uh-huh. En realidad, lo que ha pasado, el ladrido existe en el perro como, digamos, vocalización fundamental, pero en la universidad en Budapest hay una universidad la cual se centra exclusivamente en el estudio acerca de la dualidad esta de convivencia entre los perros y las personas, y se dieron cuenta que existe todo un repertorio, digamos desde lo macro, que está muy bien encuadrado, y es el video que vamos a ver a continuación para ver cuántas señalizaciones vocales en realidad tiene el perro. Lo que estamos viendo acá es la primera y el fundamental, que es el ladrido, ¿sí? Esto es materia única, generalmente asociamos señalización a cualquier ruido que emite el perro. Claro, que en realidad más que ruido ya tiene, sonido. Hoy en día es un sonido con lo cual ya se lo puede identificar, que eso es fundamental, ¿sí? Lo que estamos viendo acá son una seguidilla de diferentes ladridos que después vamos a ver cómo este esto feo, el guacho. Después en vorterix.com estamos viendo diferentes perros. Y ahora, fíjate, este es el segundo característico, que es el aullido, ¿sí? Que se cree que es característico del lobo solamente, pero el perro también, justamente lo trae de su pariente más cercano, evolutivo, que es el... ¿Significa siempre lo mismo el aullido? Tiene varias significancias. Mira, esto es parte de un video que se llama Viviendo con Lobos. Ese señor se llama John Ellis y decidió criar 3 cachorros de lobos. ¿Ese es un lobito? Sí, al estilo lobo. O sea, él mismo estaba en un parque nacional, hacía que comía con los lobos, y lo que está haciendo acá es justamente desarrollando el lenguaje fundamental de los lobos, y lo hace a través de la imitación. Fíjate cómo lo estimula, y el lobo, que ya lo tiene impreso dentro de su genética, justamente, y por eso... Los lobos en cautiverio, ponele, ¿no aullan? Sí, aullan, pero lo que pasa es que lo que está haciendo él es tratar de educarlo a la manera salvaje. Entonces, y después de ese video, lo que hacemos nosotros generalmente es estimular a los perros para que aullen, como hace este señor. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque en realidad lo que estás haciendo es estimulando, claro, una señal muy importante. Vos fíjate los perros como... ¿Bostezo o qué? No, eso es un bostezo que después deviene en un aullido, ¿sí? Ese es un siberiano que estamos viendo y que está utilizando justamente. El aullido, para que tengas una idea, simboliza la unión. Es decir, un perro que aúlla es un perro que o está llamando a toda su prole para convocar, o está solo, si se siente solo. Lo vemos generalmente los fines de semana, si vivimos claro. En zonas bajas, viernes o sábado, que la gente se va y deja al perro. Entonces es muy común que suceda esto. Acá lo que estamos viendo son gemidos, ¿sí? También característico de los perros, y muy característico en un cachorro, el gemido. ¿El lobo puede aullar para decir, acá está la presa, amigos, vengan? El lobo aúlla simbólicamente como unión. Generalmente es muy difícil eso, porque el lobo caza en manada. O sea, cuando va a cazar están todos. El lobo no es solitario al cazar, no es un depredador solitario. Así que generalmente cuando aúlla es porque están todos dispersos, entonces intenta de alguna manera convocarlos a todos para que estén justamente en unión. Estos son diferentes tipos de sonidos que hacen los perros. Esto no solo se está estudiando, sino que ya es característico. Ya se sabe que hay gemidos, hay algunos nuevos, o que ya estaban, pero que no estaban tabulados, como el grito, que es lo que vamos a ver ahora, que son fundamentales. Porque también nos dice mucho cuál es el estado emocional del perro en ese momento, ¿sí? Este es el gruñido. todo mal, gruñido. Hay diferentes tipos de gruñido, ahora vamos a ver, porque después se reclasifican cada uno de los sonidos. ¿Sí? Esto es muy característico, esto sabes que es una señal medianamente de alarma. ¿Sí? De ahí a la mordida, ¿cuánto hay? Es más, y depende qué tipo de gruñido, pero acá está... No, en este caso. Y eso es un gruñido, ahora lo vamos a ver en la clasificación por posesión de un alimento. A veces, por ejemplo, Tyler tiene una pelotita y juega con claro, el gruñido. Hay un gruñido de juego, ¿sí? Uy, mira este, sí que es feo, feo. Ya ese tipo de sonidos están tan... todos los dientes podridos, torcidos. Están tan adentro nuestro que ya no hace falta ni verlo cuando vemos un gruñido, ¿ves? Fíjate que esto es fundamental, esto es el grito. Porque su dueño se tiró al agua, se asustó. Que estamos viendo en Vortex.com que el propietario o el guía del animal se tiró al agua y el perro medio que se desesperó. Y se tiró al agua para justamente ir a buscarlo. Esto ya lo vimos. El famoso gato que persigue al perro. El gato que persigue al perro, vos fíjate que este es otro tipo de grito, ¿sí? El grito es un grito desesperado. El grito tiene que ver con lo inestable del animal en ese momento, ¿sí? Es una, fíjate que es una mezcla de ladrido y aullido. Y los ojos. Y este es justamente porque es un perro que tiene el globo ocular externo. Este es el jadeo, también muy característico. Que el jadeo tiene que ver con el mantener la temperatura corporal del perro, porque sabemos que el perro no transpira. Ayer el Franchut estaba jadeando en el concierto de Malón. Ahí está el Franchut que vino a competir hoy en la ruleta de héroes de la guitarra. Franchut, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Te gustó Malón? Una vez más fuiste incapaz de venir a saludar. Estuve esperando 15 minutos afuera a ver si salían para saludar y no... Pero suba acá, mi viejo, si sabes que estas puertas han sido franqueadas por tu persona. Usted es VIP. Usted es VIP. No sé, entré el chico de la puerta de abajo, me hizo entrar y ya estaba. Ah, ¿estabas ahí? Sí. ¿Y te gustó? ¿La pasaste bien? Estuvo bueno el show, sí. Y por último tenemos el llanto, ¿sí? A ver si... Es una especie de aullido deformado, ¿sí? Insoportable. ¿Pero significa sufrimiento el llanto? Y el llanto da una idea. No nos olvidemos, estamos hablando de sujetos sociales. El llanto da una idea de desprotección, ¿no? Entonces generalmente lo vemos en estos perros que están desesperados. Esto es terrible, ¿eh? Esto es una especie de llanto. Que fue a la tumba del sí, dueño. Sí, es un perro que no se va de la tumba del dueño y está en un estado total de shock y está llorando. No se puede creer eso. ¿Viste? Pero dice, no me que se muera ahí de hambre. No. Vos fíjate, este perro estaba perdido y sus dueños lo acaban de encontrar otra vez. Entonces es como explota de emoción, toda esa emoción contenida y le provoca un llanto. Te dan ganas de comprarte un perro, ¿sabes? Que me aleja cada vez más. Pero te lo tipo insensible, pero, Dios mío. Mirá lo que es esto. No. ¿No te sensibiliza esto? Ni un poco. Sos del hombre de la barra de hielo. No, en este caso sí. Me respondes una pregunta que no tiene que ver con esto, pero por favor, tiene que ver si con puedo, perros. Si puedo. ¿Por qué todo el mundo cree que el Yorkie solamente existe en versión hembra? Es una buena pregunta esa, pero... No hay una sola vez que alguien no haya preguntado por mi perra. Yo creo que porque se da al Yorkie mucho la imagen de la peluquería, de tener el moñito rosa arriba. A los perros también se le pone moñito, digamos. No, entonces, ¿qué quiere? Bueno, es mi caso, pero... Si vos ves un perro, un macho, con un moñito rosa arriba, y bueno, lo primero que te... Aparte tiene... Ese rosa puede ser de otro color, pero se los peina los machos. Además también tiene los órganos cubiertos por el pelo, o sea, es muy difícil reconocer macho señor, o hembra. Mi perro está pelado y se le ve el pilín y le dicen perra igual todo el tiempo. Sí, bueno, le dicen. Bueno, no sé, la verdad, deja de vestirlo, deja de ponerle piloto. No está vestido, ya no le damos ni bola al perro, no le ponemos más ropa, no lo bañamos. No le ponga más ropa. No lo bañamos, nada. Bueno, bien, entonces de a poco pon un escarbadiente. Lo iba a traer hoy para que me lo bañes y me olvide. No, yo no baño el perro, señor. Bañé el mío ayer, no sabe lo que fue. Bueno, Peter Pongras, que es un investigador, es un científico, lo que hace es recoger justamente esto del doctor Adam Miklowski, que también pertenece a la Universidad de Budapest, y dice, bueno, muy bien, vamos a empezar a decodificar este tipo de sonidos. Entonces lo que hizo él fue profundizar en el tema, y como vamos a ver en el video 3, es decir, lo que hizo él es, bueno, muy bien, tenemos ladridos, vamos a empezar a clasificar los diferentes ladridos, ¿sí? Entonces tenemos ladridos de aviso, ladridos de guardia, sí, esto es un ladrido de guardia. En realidad lo que dijo fue, bueno, empecemos a medir decibeles y a ver también... ¿Manejan decibeles los perros también para...? Sí. ¿Vas a entender? Sí, totalmente. Este es justamente un ladrido de juego. ¿Qué es un Rottweiler? Este es un Rottweiler con un gatito de un mes. Con gatito de un mes, sí. Vos fíjate que lo que hace es ladrar. Es más, yo puse dos perros medianamente iguales, Porque ir a la fácil de poner un perro chiquito contra un perro grande. Esto es un ladrido de exigencia, lo llama él, ¿sí? O vení, dame bola. Claro, cuando el perro te está pidiendo, ¿sí? Pero fíjate que son absolutamente diferentes. Y por último vas a ver lo que es un ladrido de pedido, ¿sí? Es decir, un ruego. Exactamente, un ruego. Fíjate que... ¡Ah, oh, mira esa porquería! ¿Qué? Un tiro en la cabeza. Una porquería, mirá lo que es esa porquería. Mirá, de pidiendo por favor que le abran la puerta. Lo dejaron afuera. Mirá lo que es esa cosa horrible, Dios. Es una basura. ¿Estás seguro que es viejo? No, estos perros tienen esa característica de ser muy particular. Y ahí le abrieron, obviamente. Y acá, como vemos, diferentes tipos de gruñido. Esto es un gruñido de juego que lo provocan los chicos, justamente. Sí, es una especie de ladrido corto, cerrado. ¿Qué es lo que hacen los chicos? Esto es un ladrido, esto es un gruñido que tiene que ver con la indefensión, cuando se siente desprotegido. Ah, mira. ¿Sí? O sea, no abre del todo la boca, es como un gruñido muy para adentro y a medida que se sienta más desprotegido. Es la típica mirada de perro apaleado, sí, ¿no? Con los ojitos hacia arriba. ¿Viste? Y por ahí empieza a gruñir, pero vos no lo ves, pero lo sentís, no muestra los dientes, ¿sí? Y por último, este es el que vos decías, el gruñido. Poder guardar un objeto, sobre todo un objeto que... Mirá cómo te muestra los dientes. Ya cuando mostró los dientes, es una señal de que... Es una señal muy clara de que el perro tiene un límite ahí. Claro. Los dientes te lo muestra porque te quiere decir, mirá todo lo que tengo para vos, si te acercás. Y lo voy a usar. ¿Sí? Sí, sí. ¿Chipi ladra todavía o...? Mirá los ojos. No tiene dientes. Chipi muestra encías. Lo dejás al balcón un rato para hacer pis y quiere entrar nomás. ¿Qué llora? Sí, cuando me voy o no hay nadie en casa llora, sí, es un guacho. Ten en cuenta que este tipo de lenguajes se produce, sobre todo y muy particularmente, por una cuestión de empatía. Y vas a ver lo que vamos a ver ahora, en esto de las relaciones interespecíficas. Vos fijate lo que pasa acá. El bebé, en Vorterix.com estamos viendo una cuna donde hay un bebé y un siberiano al lado. Y el bebé se pone a llorar. Entonces lo que hace el perro de alguna manera es acompañar ese llanto. ¿Sirenas este? Sí, lo que hace el bebé es acompañar con el aullido ese llanto justamente... para lograr lo que justamente logra, y es calmar al bebé. ¿Ah, en serio? Sí. A este lo quiero tener, ¿eh? Fíjate que el bebé siente un sonido afín, porque seguramente el perro se lo ve muy grande, y ya desde el vientre que el bebé tiene una idea de los sonidos y de lo que es un perro, entonces es parte de la familia, y a través del aullido, que es esto de comunicación... Me grabas, logra... este lo necesito. Dale, logra calmar al bebé. En el auto ahora, ¿sabes qué? No quiere ir en auto. Pero también es muy particular también esto de la imitación. Nosotros lo vemos recién con los cachorros de lobos, cómo a través de la imitación aprendían. Pero también pasa a la inversa. El perro puede llegar a aprender sonidos a través de la imitación hacia nosotros. Entonces, lo que vamos a ver en el próximo video es la inversa. Vamos a ver un chico interactuando con el perro, pero en cuestiones sonoras. Ahí están conversando. Vas a ver. Esto es buenísimo. Lo está copiando. Lo está copiando, el perro está copiando al chico, ¿sí? Habíamos dicho, esto de los sonidos es también una cuestión de acercamiento y de empatía, así como el bostezo es una señal clara de que el perro empieza a bostezar, vos bostezás y es encontrar algo en común, como para empezar a establecer un canal de comunicación. Esto me encanta. Quiero ese perro. Estos son lindos. ¿Cómo es? ¿Siberiano? Sí. Sí, siberiano. Pero te doblo la apuesta si querés. Vos sabés que la tecnología nos abraza. No hay manera de poder zafar de esto. Pero no solamente nosotros podemos zafar de esto. Los perros tampoco pueden zafar de esto. Y la comunicación no solamente es por ladrido o por aullido. Aprovecha también la tecnología, como vamos a ver en el próximo video. Y vamos a ver a dos perros interactuando. No. Por Skype. A través de Skype. Que es un perro y el otro, ¿quién es? Un perro y el otro es otro perro que un está amigo que se pone vía Skype, claro. Y están los dos entablando una sincera y moderna comunicación. Y están en la compu, es el látigo de los perros, digamos. Vía Skype. Yo, dueña, no me divierte. No me divierte. ¿Qué dirán, no? Le apago la compu. Bueno, eso es algo que se está estudiando ahora. Yo a Violeta le pregunto, ¿qué dice Emma? Porque digo, capaz que sabe. No, se está estudiando ahora. Justamente ahí en Hungría, en la universidad, se está estudiando a ver qué tiene que ver, qué dicen, ¿sí? Y es muy impresionante porque se están viendo ahora algunos resultados. Subtitulámelo este. Hay una caja que se utiliza, que está en experimentación, que se llama la caja de los gruñidos, que se pone a un perro comida adelante y se le ponen diferentes gruñidos, y hay con algunos gruñidos que el perro agarra la comida sin ningún problema. O sea, sabe que ese gruñido no significa agresión. O sea, se está investigando, está en una etapa experimental, pero ya se están sacando muchas definiciones interesantes. Y por último, penúltimo, te voy a mostrar algo, ¿sí? Lo que estás viendo a continuación, Guasno, si yo te digo salta violeta, vos qué te acordás. Carlitos Escaciotto, lo más, lo más, ¿sí? Un genio. Willis, salta violeta, Carlitos Escaciotto. ¿Por qué? Desde que está de novio, está flojo el menejo. No puede ser eso, no, salta, no. Salta violeta. Salta Violeta, el payaso, Salta Violeta. Era lo más, ¿sí? Salta Violeta es una agrupación argentina, Todo lo que hacía era Salta Violeta. Sí. Salta Violeta. Extraordinario. Un famoso. Extraordinario. El mundo, Salta Violeta. Con su Salta perro Violeta, de trapo. Nada más. Un peluche nada horrible. Más. Salta Violeta, sí. Es todo lo que hizo. Una manera de homenajear a Carlitos Escaciotto, sí, es esta organización que se llama Salta Violeta. Es un grupo de adiestradores y profesionales de la medicina que se encargan de visitar colegios, entidades benéficas, con perros que están adiestrados, sobre todo en la modalidad de agility, ¿sí? Para que los chicos tengan un acercamiento con los perros y a su vez aprendan muchísimo de todo lo que tiene que ver equilibrio emocional, adiestramiento, poder tener una relación sana con el animal. Está muy bueno lo que hacen, ¿sí? Esta agrupación Pro Tenencia Responsable, eso es fundamental. Van en los colegios, les permiten a los chicos interactuar con los perros, los chicos hacen piruetas junto con los perros, y lo bueno de esto es que los chicos tengan una primera impresión, quienes no hayan tenido perros o no tengan acercamiento, de que con el perro se puede convivir y se puede fundamentalmente aprender, ¿sí? Esta entidad, después lo voy a tuitear la dirección para que ustedes puedan incluso tener contacto con ellos, y van a los colegios, van a todas las entidades que verdaderamente quieran tener una buena experiencia con los animales. Por último, te dejo un regalito. ¿Te acordás de Carna Clean? Ese otro que se hizo famoso, Carna Clean. Clean. ¿Cerraba el ojito o no? Carna, pero ese ya es más caro, ¿verdad? ¿Cuándo? Se hizo famoso con eso. Cuando hacía el Clean, cerraba un ojito. Todavía aparece en algunos lugares así, detrás de cámara, solo porque hizo Carna Clean. y la guita que habrá hecho. Carna Clean. Está mucho en animales sueltos. Sí, sí, sí. Por último, ¿y qué hace Clean? No. Nada, ni abre la boca. Cuenta con una boludez. Bueno, y oso también. No, por Dios. Oso no, también, bueno. No, por Dios. Al que banco es a re heavy, re jodido, porque pasó la historia por eso, pero me parece que es gracioso. Es otra boludez, pero te gusta. No esa, porque hace otras cosas que son graciosas. Sí, estuvo en otros programas. ¿Hay otras cosas que hace? ¿Lo tenés vos? ¿Sí? Es gracioso, me hace reír. Lo que pasa es que quedó anclado ahí. Pero es bueno. Además, ese era el remate, digamos, por lo menos tenía una introducción, un desenlace y remataba con eso. Dejá, es un adelantado a su época, ya lo van a entender. Por Dios. 50 años por lo Dios. Van a entender. Pero el otro que hacía, carne. Extraordinario. Te odio. Bueno, por último. Viste que esta semana hubo muchos sucesos desgraciados en la Argentina y pareciera que nosotros venimos de las bestias directamente. Entonces se me ocurrió empezar a investigar qué nos pasa a nosotros como seres humanos, ¿sí? Que siempre dicen, bueno, pasa que descendemos del mono, ¿viste? Entonces se me ocurrió ver en mi biblioteca un par de videos, y vos sabés que nosotros no venimos del mono directamente, sino que somos primos de algunas especies de monos. Lo que estás viendo en Vorterix.com es una de las especies que se están estudiando actualmente. ¿Son chimpancés? No son chimpancés, son absolutamente todo lo contrario. Nosotros compartimos con los chimpancés y con esta especie que se llama los bonobos, compartimos el 98% del código genético, es decir, somos el 2% ahí que sabés qué diferencia, sí, te hace, ¿no? Somos primos, ¿sí? Porque aparte tenemos un ascendente en común, es decir, hubo una especie que derivó, es como si nuestro abuelo lo compartiéramos con los bonobos y con los chimpancés. Pero, ¿qué es lo loco? Mientras los chimpancés son territoriales. Con Beto es 99%. Mientras los chimpancés son territoriales, jerárquicos, muy parecidos a nosotros, ¿sí? Y son agresivos, incluso hasta son capaces de matar a los cachorros. Este se está empernando el mono que está descansando. Exactamente. Los bonobos son absolutamente todo lo contrario. Son una comunidad totalmente pacífica, ¿sí? Que no tiene el pelín. Sí, no tienen ningún rasgo de agresión entre ellos. ¿Sí? No hay jerarquías, ¿sí? ¿Y cómo manejan todas sus cuestiones de diferencias? A pitazo. Exactamente, a través del sexo, señor. Los bonobos no tienen diferencia. Es más, hombres con machos con machos, hembras con hembras. Vos primero y yo después. Ah, sí, sí, sí, sí. Los bonobos son una sociedad absolutamente pacífica, no tienen agresión entre ellos. Y es una sociedad que se rige a través de un matriarcado, pero practican, como dicen algunos primatólogos especialistas en estas especies, practican el sexo gentil. Es decir, si hay alguna diferencia, bueno, que no se note. Que no se note, o mirá cómo lo practicamos, cómo pero definimos. Entre monos y monas, no hay jerárquico, no hay alfa, no hay beta, no hay nada. ¿Te podés negar si no tenés ganas o? Te podés negar, te vas para otro lado, total, no hay peleas acá. Simplemente mirá cómo lo definen todos, están todo el día muy panchos, muy tranquilos. Este tiene la piola ahí suelta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué si son iguales? Feo, tenía el mono ese. Está esperando esto es fundamental y se están estudiando los bonobos ahora para comprender un poco nuestra génesis, ¿no? Porque muchos pero nosotros de Pacífico no tenemos nada. Pero tenemos de bonobos, y como tenemos de chimpancé, o sea, tenemos pilín. Algo en nuestra genética no estamos ejercitando como para que no aflore nuestro sentido bonobo, pero sí nuestro sentido chimpancé. Empecemos a hacer la comunidad Vortex todos. Todos en bolas acá. Claro. Lo que se está estudiando es justamente esta especie que estaba como olvidada y que comparte genéticamente lo mismo que los chimpancés con nosotros. Es decir, señores, dejémonos de joder, no seamos más chimpancé y seamos más bonobos. Así podemos convivir todos como debe ser, ¿no? Sensacional. Sí, espectacular. Así que los bonobos hay que empezar a estudiarlos, ¿eh? Ahí, con el pito colgando todo el tiempo. Se rigen bajo un matriarcado, ¿eh? Es decir, son las mujeres las que no que dominan, porque no hay dominantes acá. Son las mujeres las que dicen, bueno, las que laburan, como siempre. No, las que dicen, bueno, muchachos, calmémonos, vos con vos conmigo. La compra. Sí, sí, sí, todo tranquilo. Javier, el perro urbano con nosotros, info@elperrourbano.com. Así es. ¿Todo tranquilo? Sí, le mando un beso a mi hijo, que lo amo, hoy es el cumpleaños, feliz cumpleaños. ¿Se está portando mejor? No, pero bueno, no, en el colegio me hicieron así y no pregunté más. Te quedaste contento. Sí, obvio, arriba el hijo. Obvio. Gracias a la gente de Leblé, hoy hemos almorzado sándwiches y ensaladas de Leblé. 25% de descuento si llamás a los teléfonos que aparecen en la página, que es leble.com.ar. Ya vamos en un ratito nada más, hicimos las fotos, en un rato las tuiteamos y presentamos a las bandas del duelo de Vedettes Under del día de hoy. Lo que van a escuchar es una canción que está en el último disco del Indio Solari, se llama A la luz de la luna, y después Casi que me pierdo, clásico de los Cafres.

el sábado 14 de diciembre en Flores. Power Metal Fest. Helker, Lorien y Renacer. Tres de las bandas pilares del Power Metal argentino juntas. 14 de diciembre en Flores. Rivadavia 7800. Helker, Lorien y Renacer. Anticipadas en venta. Llega a Flores la banda más poderosa del punk rock mundial. The Exploited. Whitey y los suyos desembarcan nuevamente en Buenos Aires. Domingo 15 de diciembre, Teatro Flores. Rivadavia 7800. Anticipadas en venta. Fin de espacio publicitario. Leonada. Vamos con el duelo de vedettes de bandas under de todos los miércoles. Le damos la oportunidad a tres bandas del under argentino que se muestren en este programa. Nos tienen que mandar remeras como las que estamos luciendo ahora, material en video y en audio, y los presentamos. Así que vamos con el duelo de vedettes de hoy. En mi caso me toca Seda Carmín con un touch de Chano. Sí. Estoy ahí en mi notebook con fotos de Chano. Para mí, Chano es el que le está comiendo el cuello a Celeste Cid en la remera de Seda Carmín. Es una remera azul con un estampado en rojo y en negro y en blanco que dice Seda Carmín, y hay una especie ahí de vampiro que está sangrando a una mujer en el cuello. ¿Puede ser que no diga la S de la palabra gusta? Ahí la dice. Si yo fuera productor discográfico, les digo, vengan, chicos, graben de esta otra manera. Mirá, no es un Renault 2, están en el video. Seda Carmina, están viendo una de las producciones de esta banda. ¿Dónde será esto? Mira las hormigas bajo el sol. Y si no hay policía, mucho, mucho mejor. Y después que vos hables con ellos, con Seba les hablamos del temita video. Ok. Me gusta. Veo algo, escucho algo. Sí, por ahí se puede mejorar un poco la producción, si se quiere, por llamarlo de alguna manera. Son opiniones que uno da desde acá, de este lugar, de este púlpito. De este humilde lugar. ¿No te los perderías como productor? No me los perdería, yo los grabaría mejor. Les diría, miren, tienen que sonar un poquitito mejor. Pero me gusta la canción, veo que hay algo ahí, noto que hay algo, no sé ustedes. Pero bueno, pueden empezar a votar. Gana Olmedo, Seda Carmín, se llama este grupo. Duelo de vedettes under, hoy en Doble Nada. ¿Viste que ya sacaban las patentes? Estaba viendo ahí una patente vieja de un Renault 12. Sí. Sacaban las patentes. ¿Y qué va a pasar? Están pensando en agregar otro número o Sarasa, pero no me digas que tengo que ir a cambiar como la otra vez mi patente, no. Sí, a partir de ahora. Si te pueden cobrar, lo van a hacer. Si no, no. Veremos. Hablando de cobrar por algo, ¿me explicas por qué cuando van a hacer una obra en una autopista me suben el peaje a mí? Para que financie la obra. ¿Pero y por qué la tengo que financiar? Porque si para eso está privatizada la autopista y cobran peaje todo el tiempo. Te eligieron como socio. Ah, un poco es mía decís entonces. No, entonces en ese caso, está bien. Sos socio, pero no vas a tener parte. Después vas a tener que seguir pagando el peaje. Porque leí que aumentó mucho el peaje otra vez de la autopista Buenos Aires-La Plata, que debe ser la autopista más cara del universo. En un porcentaje, no me acuerdo cuánto. Porque van a hacer obras. Sí. Paga las bolas, obras, que lo tengo que pagar siempre yo. De hecho, las estoy pagando yo, porque si la uso, tengo que pagar el peaje. Y es un tema muy raro y muy viejo, es la verdad. De hecho, sigo pagando las obras en la General Paz, que no se hicieron nunca desde hace 10 años. Se van a hacer. Están cobrando el peaje. Estamos juntando. Tenemos un chanchito por la mitad. Vamos con la remera de Beto Guasenela, Capitán Tifus. Muy buena foto. Buena foto. Capitán Tifus es una remera naranja, un pirata, un mono. ¿Medio cumbias? ¡Alala! O medio... medio... españoles. El video es bueno, ¿eh? Uy, qué raro que sea. Cosa, me gustan los bancos, como diría Guido Berkovich. Es una mimi maura, pero de otras pampas, de otros lugares. Hay una intención de hacer algo diferente, salvando las diferencias, porque no es lo mismo. Me hace acordar un poco a Festival de los Viajes. No lo tengo. El video está muy bien, gran producción, y en vivo toda la monada haciéndote esto, ¿te imaginas? Qué interesante, ¿eh? Tiene un poco de rap. Canta bien, canta muy bien. Capitán Tifus se llama este grupo. Algo medio Manu Chao también, ¿no? Caramelo Santo, no sé. Sí, Manu me parece. Acá la rompen, ¿eh? Es medio gitano esto. Es español, medio raro, sí. Mira qué extraño. Pero ojo, Daniel, porque esto no es rock. Pero vemos algo igual. Nuestro olfato. ¿Qué dice? Me gusta, ¿eh? Muy, muy lindo el video, además. Lindo, muy buen video, sí, sí. Me gusta Capitán Tifus. Es extraño. Una viejita. Tirando las cartas. Se llama este grupo, gana Guasno, Capitán Tifus. Mira el mapa del tesoro en Sudamérica. Buena foto de Beto Guasnela con el caracol de Marpla. El video está muy bien. Mucho laburo. Me interesaría saber el origen de... de parte de este estilo musical. Confirmar si es gitano, si es andaluz. No, porque no va para el lado del flamenco para mí. Si es... encontraron algo que... medio no sé celta. No. Ni celta ni flamenco. Era Capitán Tifus entonces, la segunda banda, y queda la tercera, que es de Martín Gordini, se llama Armas de... Armas de conciencia, loco. Armas de conciencia, no me digas. Tengo el disco. Me van a decir lo que tengo que hacer con el mundo. No sé, no escuché el disco todavía. Es una competencia difícil, porque la verdad que las dos bandas que representan a ustedes están buenísimas. Si no escuchaste nada, estabas ocupado. Estabas charloteando como todo el tiempo. Mareando a alguien. ¿Querés que te hable, te haga una crítica de cada uno de los videos que vimos? Lo viste antes. No, porque los viste antes. La remera, esa está muy buena, realmente tengo que decir que como remera la mejor es la tuya, Armas la de C. Está buena, el arte del disco la verdad que es muy lindo también. Uy, lo estaba mostrando cualquier lado acá. Y la banda, bueno, escuchemos. Alta producción a lo Guasnela. Pero no hay video acá, por lo que veo, no hay video. Tenemos video, pero tenemos fotos, ¿no? ¿Qué va? Tira para Triki, ¿eh? Si no hay video. Ah, bueno, ahí hay unas imágenes. Armas de C, armas de conciencia en el estudio. durante el año 2012. Se ve que están grabando esto que estamos escuchando. Bueno, ahí están las tres bandas presentadas. Hoy duelo de vedettes. Sander, Seda, Carmín, gana Olmedo, Capitán Tifus, gana Guasno, Armas, DC, gana Martín. El peaje más caro es el de la autopista del Buen Aire. Está hecho mierda y vale 13 pesos. Bueno, estuvieron asfaltando parte de la autopista. Hay un tramo que ha sido mejorado. Porque la usé por primera vez en mucho tiempo el otro día y un tramo ha sido mejorado. Igual era un desastre. Un desastre. Pero están laburando. Y la autopista Buenos Aires-La Plata, hay tramos que ya están incendiados, no sé si los han mejorado últimamente. Hace mucho que pero no antes de llegar, ¿cómo se llama el pasaje de Hudson? La rotonda. Antes de ahí, sí, antes de esa rotonda, cuando se divide para ir a La Plata o seguir hacia Mar del Plata. Claro. Bueno, ese tramo anterior, esos kilómetros anteriores está jorobado. Son un moco. Bueno, te decía que el otro día también yendo y viniendo a Rosario igual, ¿eh? Además que ahí, si no recuerdo mal, hay mucho espacio para ensanchar la ruta, ¿no? Porque ya los dos carriles no dan abasto. Y espacio hay. En ese tramo, al menos, en ese último tramo hasta encarar para Mar del Plata. Lo vamos a hacer, pero vamos a subir el peaje un poco más. Bueno, lo subieron, así que espero que así sea. Están presentadas entonces las bandas del duelo Under. Ya pueden votar vía Twitter, @Borderex. Recuerden todos que tiene mucho que ver en el resultado final el laburo de las bandas. Armas de Sella ha estado incentivando la votación de nuestros oyentes en la cuenta de Twitter Portrex, así que ya saben, están presentadas las tres bandas, pueden empezar a elegirlas. Mientras tanto, nosotros seguimos con Jack White, I'm Shaking. Y al final camino solo y aunque Gatú

Doble o nada. Escuchamos recién a Crash Diet con Circus, antes Jack White, un genio, no me canso de decirlo, no sé si el Negro García López va a estar de acuerdo conmigo, la canción I'm Shaking. Está el Negro García López, que tiene disco nuevo, es este, se llama Frenesí. Negro, ¿todo bien? Todo bien, ¿cómo están? ¿Te cabe Jack White? Sí, me encanta. Capo, ¿no? Excelente, muy bueno. Para mí tendrías que vestirte como él, Negro, cuando toques con Charlie. ¿Viste cómo está vistiéndose últimamente? Tiene un estilo elegante sport. Está bueno eso, ¿no? No sé si lo estabas viendo, te ponemos el video un toque para que veas a qué me refiero. A ver. Vos estás todo de negro ahora. Este no es, ¿eh? Todo está raro ahí, Salvador. Ahí está, mirá. ¿Imaginás en el Colón? Porque tocan de vuelta en el Colón con Charlie, me decía, en febrero. Ah, ¿sí? ¿Repiten? Sí, nos vestimos muy elegantes en el Colón. ¿Qué fue, frac? Casi. ¿Casi? Casi, sí. Con un lindo pantalón, unas lindas botitas, todos con corbata. Todos con corbata. Tenés que venir, ¿eh? En febrero tenés que venir. Estuvo complicado, ¿no? ¿Vos llegaste ahí? No, no me pude acreditar. Estuvo complicado para las entradas. Él tenía muchas ganas de ir y no conseguimos. Hay que hacer algo, entonces. Hay que hacer algo. Entradas. Sí, las han... Más conocido. ¿Sabés qué? Bueno, hoy sabía que vos venías, que íbamos a hablar de este, tu disco nuevo, pero... Me dieron ganas de preguntarte muchas cosas que por ahí para algunos son obvias, pero que la verdad, yo no sé. Por ejemplo, ¿vos naciste acá? Sí, señor. En el glorioso barrio de Floresta. De Floresta. ¿Tu mamá? Mendocina, sí. Mendocina. ¿Tu papá? También de Floresta. También. ¿La negritud de dónde viene entonces? La negritud viene de familia de hace muchos años. Muchos, pero muchos años. ¿Sí? Sí, yo conocí a mi abuela, bisabuela, la abuela de mi papá, que falleció cuando tenía 111 años. ¿111 años? Sí, alucinante. Sí. ¿Y ella era negra? Era negra, sí, mi abuelo era negro. Sí. ¿Negros de dónde? Nunca me puse a... ¿En serio? Sí, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Nunca me dio... Mis primos, todos me dijo, dale, y algunos se metieron. Pero no, negros de acá. Negros de acá. Bueno, se supone, según tengo entendido, ¿no? Hace 200 o 200 y pico de años había muchos más negros argentinos, sí, o que vivían en territorio argentino, pero que fueron casi exterminados en las distintas guerras porque los mandaban en primera fila. Sí, porque vinieron de otros países... sin dar nombre de cuáles son, todos saben quiénes son los piratas esos, que vinieron y dijeron, acá, vos para allá, vos para acá, esto es mío y esto es tuyo, y sí. Pero tengo entendido mataron que en parte fue por eso que todos, muchos murieron en distintas guerras, que ni siquiera eran suyas, además. Siempre nos mandan, a los negros nos mandan a hacer lo más difícil, tocar la guitarra, ingratitud. Digamos, vos sos un tipo muy muy entrador, sabemos que tenés muy muy buena relación con mucha gente. De hecho, me acuerdo, por ejemplo, el último Cosquín, que tocaste como 14 veces. Digo, tenés un récord de presentaciones en un único festival. Sí, fue terrible. Porque tocaste con Charlie, tocaste vos, tocaste como invitado de Eruca, de Non Palidece. Con Catupecu. Con Catupecu. Sí, toqué con unos cuantos. Le saqué un Guinness ahí. con las bandas más invitadas. Pero, ¿fue fácil para vos hacerte un lugar acá en la música? Y yo empecé hace mucho tiempo, con La Torre, y toda mi vida fui músico, no conozco otra cosa, y ni quiero conocer. Mi padre era músico, mi hermano es músico, desde mi infancia siempre en mi casa, siempre lo comento que en mi casa había, qué sé yo, un bombo de una batería, un contrabajo, o una guitarra eléctrica, porque no era como ahora que hay tantas salas de ensayos y se ensayaba en la casa de mi papá, ¿no? Claro. Entonces, toda mi vida fue con la música. Y no sé si me costó meterme, como dijiste, pero... sí, es trabajar, estar todo el tiempo a full con lo que uno hace, dedicar la vida a la música. Hiciste el camino que hacen los guitarristas en los 70, digo, esto de empezar por el blues y después ir de a poco metiéndole distorsión. Digo, La Torre era una banda bastante pesada para su momento, sí, ¿no? Sí. Bien jarroquera. Sí, lo que pasa es que yo tuve la suerte de que me apadrinó Papo cuando yo tenía 12 años y ya me cambió la cabeza, me cambió la vida, por suerte tuve ese ¿Te vino a tocar? Sí, vino a mi casa, lo trajo mi papá, me dijo, anda a atender, tocó el timbre y me dijo, anda, ¿quién es? Y abrí la puerta y estaba Papo, Pomo y Machi. ¿Esa versión de Papo Blues? Sí. Machi Rufino y Pomo, ¿no? ¿Y tus viejos por qué lo conocían? Porque mi viejo era músico, cantaba con el padre de Charlie Alberti, el señor Tito Alberti. Ah, mira. Y trabajaban en la misma oficina. Entonces mi viejo me dijo, ¿a quién querés conocer? ¿A Box Day, Delmiro Molinari o Papo? Y yo dije, Papo. me moría con papo. ¿Y lo invitó a tu casa? Y lo invitó a mi casa y cayó cuando yo tenía 12 años. Cayeron los tres. Cayeron los tres, yo aluciné. Yo no podía creer. Yo abrí la puerta y dije, ¿qué es esto? ¿Podemos entrar? Por favor, adelante. Y bueno, nos escucharon tocar y nos llevaron de gira. Tocamos en Piriápolis, al lado del Hotel Argentino, hay un auditorio, Las Rosas, no me acuerdo cuánto se llama la cosa. Así que ya no está más, está medio abandonado. Y de ahí tocamos, nos fuimos a tocar a Punta del Este. ¿Cuánto si tocamos? ¿A qué te referís? Claro, yo fui con mi banda. Tenía una banda que se llamaba Cronos. Y éramos todos niños, ya te digo, el más grande, creo que la bajita, tenía 13 años. Y fue alucinante, fuimos a Uruguay, era como ir a Londres. ¿Te acompañó tu viejo? No, nos fuimos con el padre del otro guitarrista. Nos fuimos nosotros solos. Y fue, wow, fue terrible. Entonces, perdón, estoy medio... Estoy ensayando mucho para el viernes, mi querido. ¿Estás cantando? Con medio, sí. Y fue muy bueno porque ya mi carrera empezó con esa luz alucinante que fue Papo, ¿no? Que nos empujó, que nos ayudó y íbamos a tocar a los shows de él. Y siempre involucrado en la música, siempre involucrado con el rock and roll. ¿Cómo era convivir, digo, si bien se ve que estaba familiarizado con el mundo de la música, convivir siendo un nene con el mundo adulto? Y en ese momento era muy difícil, porque éramos muy chicos y había mucha represión, había mucho lío, mucho problema. Ahora no tenemos problema en este país, viste que ahora está todo bien. Pero bueno, era medio difícil, pero... lo que pasa es que los músicos y el ambiente del rock, y yo creo que cualquier otro ambiente, ¿no? Jazz, blues, creo que tenemos esa onda de... A mí me gusta ver cuando vienen chicos nuevos y tocan, y bandas. De hecho, di clase, fui docente mucho tiempo, profesor de guitarra. Pero me gusta eso, me gusta ver, y siempre a mí me trataron bien, ¿entendés? Siempre yo iba a verlos a los riffs, que yo era más chico, esa onda, y me trataban vitico, ellos unos maestros, ¿no? Divino. Y siempre obviamente la mano del carpo, ¿no? La mano del papo. Pero también con quién entraba eso a todos lados. Pero igual, ¿sabes qué? Siempre me trataron muy bien. Ayer estuvo Malón acá, estuvimos presentando un DVD nuevo, estuvimos charlando con ellos. Y voy a contar algo que hablamos en el camarín con O'Connor, el cantante, ¿no? Sí. Estábamos hablando del metal en la Argentina, bla bla bla. Y me pregunta en un momento. Te voy a hacer una nota yo a vos, me dice. Dale, ¿cómo ves la escena del metal? Un poco burlándose de las preguntas obvias, ¿no? Y yo le digo, ¿me estás preguntando en serio? Y le dije, un poco en chiste, un poco seriamente, como siempre, músicos hablando mal de otros. Y vos contás esto. Eso es la escena. Mirá que... Pero no es privativo del metal, digo. Por eso te iba a preguntar esto. Vos contás que fuiste apadrinado por Papo y que eso te abrió muchas puertas. Pero a veces mi experiencia me dice que hay muchos músicos que apoyan a otros músicos hasta que por ahí se ven amenazados por la figura de esos músicos que una vez apoyaron y que ahora crecieron. No, hay casos, algunos públicos y otros no tanto, de tipos que aguantaron y dijeron, sigan a estos, pero cuando esos crecieron ya dejaron de apoyarlos. Bueno, me parece medio raro la onda de dejar apoyarlos, y creo que es inseguridad del músico, ¿no? Claro. De la persona. Yo era... Tendría, no sé, 18 años, 19 años, yo estaba estábamos empezando con La Torre, y David Lebón, por ejemplo, me invitaba a tocar, como lo sigue haciendo hasta ahora, me invitaba a tocar a los lugares que él tocaba, y me hacía subir con su guitarra. Terminaba la canción, decía, vení negro, y me daba la guitarra y tocaba. Y era muy chico, y siempre pasaban esas cosas, te digo, David Lebón, Papo, como dije recién, con Lox Bosdey, con Will Quiroga, siempre me trataron muy bien, no sé, me parece medio raro, ¿no? O sea, si el amigo Connor te dijo eso, lo no, conozco. No, eso yo lo dije, ¿eh? Yo lo dije. Él me preguntó a mí y yo le dije, en broma, ¿qué como veo al metal, como siempre, unos hablando mal de otros. Lo dije en broma, digo, eso no es que describa al metal. Pero vos vibras eso, vos ves eso. Y yo lo digo... A veces estando de este lado te toca enterarte de ciertas cosas que uno no comenta públicamente, pero sí, noto que muchas veces hay cierta camaradería, perdón, y en otras ocasiones no tanto. Cuando hay como una competencia más marcada por un lugar de privilegio, ahí creo que la amistad se corre a un lado un poquito, o la buena onda, la buena predisposición. Digo, vos también has tenido a lo largo de tu carrera tus encontronazos con compañeros o excompañeros. Sí, pero siempre fueron encontronazos buenos, muy buenos. Ayer estuvimos con el amigo Marcielo, el Tano Marcielo, que es uno de los mejores guitarristas, para mí un capo. Y hablamos de eso, ¿no? De cómo fue cuando empezamos, nos cruzamos un montón de veces en muchos escenarios. Y siempre fue sin rivalidad. Siempre fue con, venía a tocar, te invito a tocar. Entonces, yo siempre lo viví así, ¿no? Y no me doy cuenta, quizás, de la envidia o de ese recelo que existe tan fuerte. O no me lo demuestra, no sé. Incluso, bueno, vos sos un tipo muy especial también, ¿no? Me parece que sos un tipo muy querido por tu forma de ser también. Se nota lo que decíamos de Cosquín, es una muestra. Digo, que sí. Tocaras como invitado de tantos grupos en un mismo festival, creo que muestra un poco eso. Grupos de todas las épocas y de todas las edades. Sí, me invitan todos y bueno, obviamente me ponen súper bien y me dan más ganas de tocar. Una. Por ahí hay mucha gente que no lo sabe, pero vos tocaste en SAS también. Yo toqué un año, ¿no? En SAS, sí. Que fue después de La Torre. Solos, sí. En América. Fue Solos en América, muy bien. Llegamos con Cachorro López en bajo, muy bueno. ¿Cómo fue aquella experiencia? Estamos hablando de 86. Sí. Y fue muy buena porque yo dejaba La Torre. Era medio raro el cambio, ¿no? Claro, porque venías de algo más rockero. Súper rockero. Me acuerdo que iba a obras a ver recitales así y me gritaban: negro, volvé con La Torre, con lo de campera de cuero, volvé con La Torre. Cosas muy locas, me llamaban por teléfono a mi casa. Me decían: ¿cómo dejaste La Torre? ¿Gente que iba a ver a La Torre? Sí, yo no sé dónde sacaban el teléfono, me llamaban a mi casa. Y cuando empecé a tocar con Charlie, me llamaba otra vez la misma gente y decía: ahora está bien, negro, ahora está bien. Pero fue muy buena la experiencia porque grabamos en Los Ángeles con un productor de Mr. Mister, una banda antiquísima. Claro. Y la verdad que aprendimos mucho. A mí me gusta mucho el estudio, me gusta mucho trabajar todo lo que es música. Producir, grabar, tocar, obviamente, lo que más me gusta, ¿no? Este disco lo produje yo, lo mezclé yo, lo masterizó Mario Breuer y es... me encanta. Estás contento, pero ¿sabes que está bueno? Porque vos... mencionas esto con respecto a tu paso por SAS, o Miguel Mateo SAS era ya en ese momento. Miguel Mateo SAS. Y me parece que se puede trazar un paralelo con Tambiónica, banda de la que hablábamos hace un rato. Digo, vos estando ahí, en ese grupo, que sabías que era resistido, ¿no? ¿Cómo lo veías? ¿Cómo lo sentías? ¿A qué se lo atribuías? Digo, está bien con Charlie, está bien con La Torre, pero no está bien con SAS. Claro, porque... el talento de Mateo era innegable. Es innegable, claro. Pero, por decirlo así, vulgarmente dicho, era como música más blanda. Era otra música. A mí me llama Miguel y yo no estaba muy convencido de tocar, pero obviamente el trabajo del tipo es bárbaro, el trabajo de Miguel es buenísimo. Y Cacho López me decía: vení, vamos a hacer más rock and roll. Porque claro. Yo decía: no, yo vengo de una banda muy rocker, ¿no? Que era La Torre en ese momento. Y empecé a grabar con ellos y fue un año que yo disfruté mucho todo lo que aprendí y toda la experiencia, ¿no? de viajar, de grabar en Los Ángeles, de estar con productores muy capos, de estar en super estudios y ver un tipo como Miguel Mateos, hiper trabajador. Mateos es un tipo que se levanta y labura con su música, se pone a componer sus cosas, es muy trabajador, por eso creo que hace lo que hace, ¿no? Que está bastante bien. Negro, el disco se llama Frenesí, ¿vas a estar tocando este fin de semana? No te quedó muy claro, ¿no? Lo de Miguel Mateo. Sí, no, me quedé colgado, me quedé pensando. Sí. Sí, tocamos, presentamos Frenesí este fin de semana en el Uniclub a las 8 de la noche. Es en Guardia Vieja. Acá lo tengo, mira, ya te lo digo, ¿sabes? 33, 80, 60, no se ve bien, pero 33, bueno. 60, creo que. 33, 60, ahí está. En el Uniclub vamos a presentar este disco que es puro rock and roll. Con invitados, grabó Willy Crook, por ejemplo, algo medio raro para mí, que yo nunca pensé que iba a meter en mi banda, en mis temas rockeros así, un saxo. ¿Tocó el saxo? Tocó el saxo y obviamente es el ideal para tocar. Animal. Para tocar rock and roll, alucinante. Vino el amigo Iorio, cantó Ricardo, un tema, que es el título del disco, Frenesí. Tocó el Tano Marcello y cantó Claudita Puyó. Mira. Buen elenco. Acá estoy hojeando mientras hablamos con el Negro García López el disco nuevo, el booklet, sí, Frenesí. ¿Con B8 se cruzaban? Sí, con la Torre. ¿Con la Torre? Cuando empezamos con la Torre, sí. ¿Y en ese momento qué les decía Ricardo? No, todo más que bien, siempre todo bien. ¿Lo conoces de esa época? Sí. ¿Lo conoces? Digo, ¿tenés una relación o lo invitaste porque te gusta lo que hace? Las dos cosas. Nos conocíamos, o mejor dicho, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo toqué en el último Obras que hizo Alma Fuerte, uh-huh. que hace 2 años que pasó esto. Alucinante, y de ahí en más quedamos en que, bueno, tenemos que hacer algo más juntos. Con el Tano Marcello sí nos cruzamos con su banda y con mi banda. Hemos tocado en Encuentro de Motos, cosas así. Subiste a tocar, es esa onda con el Tano, que es un divino. Y bueno, cuando empezamos a armar el disco, me parecía que freneciera para que lo cante Ricardo. Y se copó, e hicimos una sesión de grabación alucinante. Ahí en Panda la pasamos más que bien. Y nos divertimos mucho, y el Tano Marcello fue el productor del amigo Iorio. Dijo, no, déjame al Tanito, que el Tanito me dice todo. Es un fenómeno. Porque nosotros le queríamos decir, bueno, mirá, te pasamos la letra, te decís, no, déjame con el Tanito. Y el Tanito tuvo que... Sí, un fenómeno los dos, la verdad que la pasamos muy bien. Entonces estábamos viendo imágenes, creo que de Cosquín, ¿no? Y me acordé, me parece que fue con Non Palidece, que clavaste un solo terrible, creo que fue con Non Palidece. Por ahí lo buscamos, creo que tenemos esa grabación porque la habíamos pasado. Sí. En un momento... Muy buena onda, los Nompa. Esto fue parte del tributo Bob Marley, que hizo Non Palidece en la última edición del Cosquín. ¿Habías ensayado? Sí. Habíamos, ¿sabes? Eso lo habíamos tocado en el Luna Park. Estuviste como invitado en el disco que hicieron en el Luna Park, tenés razón. Ahí está. Eso, por ejemplo, es un rejunte de Yates, es un solo que reproducís igual que otra vez que hayas tocado con Non Palidece. ¿Eso es algo que surgió espontáneamente? ¿Te dieron ese minuto para, o esos 30 segundos para hacer lo que quieras? Sí, siempre mis solos, toda la vida fueron así. Fueron el armado, el principio del solo, el final del solo, y en el medio intento... Nunca aburrirme y elevarme con lo que toco, ¿no? Sentir ese placer, ese frenesí. Esa, claro, frenesí es una emoción descontroladísima, ¿entendés? Muy descontrolada. Con tus canciones haces lo mismo, digamos, si vos tocas un solo que está en frenesí, el principio y el final son iguales, y en el centro, en el medio, siempre lo modificás un poco. Sí, puede ser que sea igual también en el medio, pero no siempre, uh-huh. porque siempre... lo que nos pasa a los guitarristas, si hablamos con el Tanito, es que... Se vuela. Claro, y no... Está bueno hacer el solo como está, ¿no? Si hacemos un solo, hacemos las frases como son, todo bien, pero en el momento de la expresión, es el solo, es tu parte, es el momento que expresás lo que vos sentís, y yo lo hago como me siento en ese momento. ¿Entendés? Ahí estás de nuevo, mira, con Non Palidece. Enloquecido. Se me ocurre que la base del reggae debe servir para zapar igual que la base del blues. Claro, te da un montón de lugar para muy zapar. Bien, señor Olmedo, muy bien. Es como que tiene una libertad especial, dices. Es otra onda. A veces hago solos con Charlie, que son muchísimo más complicados por toda su, técnicamente, su armonía, claro. Sí, por toda su estructura. Eso es todo un placer. Bueno, no sé si estarás de acuerdo, ¿no? Pero Non Palidece es una de las grandes bandas en vivo de la Argentina. Digo, es uno de esos grupos que nunca fallan, que siempre suenan muy bien. Sí, me encanta. Para mí es la que más me gusta. ahí es una pavada lo que digo, ¿no? Pero tocando con Nonpalidece en ese contexto, una tarde de algún fin de semana de febrero en Cosquín, el sol estaba pegando de lleno. ¿Sirve eso también, digamos, estimula como puede llegar a estimular la noche en otro contexto? O incomoda, te estabas muriendo de calor. Te morís de calor y la noche tiene... Es noche, la noche tiene su encanto, las luces. Igual me gusta la onda de los conciertos que empiezan al atardecer y anochece al final del concierto, eso me encanta. Bueno, lo bueno de Cosquín también es que cuando ya empezaba a bajar el sol, ya no hacía tanto calor, ¿no? Baja la temperatura y es mucho más agradable. Sí, igual ese Cosquín tiene esa cosa especial, ese encanto que es... Vos llegás al predio, viste, te pasó, que sí. Ya si están toda la gente, las carpas, gente acampando por todos lados, gente que va llegando. Es, no sé, por ahí medio burdo, ¿no? Pero es cual Woodstock en Córdoba, que vos ves que pasa una vez por año, ¿no? Que son 3 días de rock and roll y 3 días que la gente se queda ahí. Y se vive un clima alucinante. Y es buenísimo porque te paran y te piden una foto, chicos, no sé, del Chaco, chicos... Claro. Tanto del Chaco como te dicen, somos de Comodoro Rivadavia, ¿no? O sea, de todas partes del país se reúnen en Cosquín y está muy bueno. Sí, bueno, eso nosotros nos cansamos de repetirlo. La verdad es que yo tuve una muy buena experiencia esta última vez. Había ido a uno de los primeros cuando se hacía todavía en la Plaza Próspero Molina. Era mucho menos convocante. Y después había pasado con alguna que otra banda, pero no había ido a laburar como este año. Y eso que vos decís se nota mucho y en ningún festival de Buenos Aires se siente de la misma manera, más allá de que haya... comunidad y armonía, sí, sí, entre los artistas. Entonces, no sé si es el lugar, es muy... Y muy, ya tiene una mística, ¿no? El festival, es el único festival argentino que se hace año a año. Es el Fernet. No sé, ¿sabes que no vi, sí, tanto Fernet? ¿No? Capaz que vi mal, porque tampoco vi mucho Faso en el Borders Reggae Fest y me dijeron que era una nube negra, yo qué sé. Yo dije, ¿sabes que no vi? Estás mucho atento a la transmisión, sí, te estás perdiendo el entorno. Charlie, ¿cómo anda, Negro? Muy bien. ¿En qué andan, digamos? Recién decías que van a hacer otro Colón, que otro Colón. Esa experiencia. Sí. Fue accidentada porque, sin saber, te digo, ¿no? Pero llegaba información contradictoria todo el tiempo, que iba a estar con este, que iba a hacer esto, que no iba a hacer esto, que iba a estar este, que hizo otra cosa. ¿Cómo se llama? El con Terán estuvo laburando, que al final no estuvo. Sí, sí, sí. ¿No? Pocos días antes hubo un cambio ahí. Sí. Sí, pero yo creo que es muy simple y todos conocemos a Charlie, ¿no? Entonces el trabajo acá es muy simple. Recién vos me preguntabas si me costó adaptarme. No, es viene García y tiene tan claro lo que él quiere hacer y toda su vida artística, todo su arte, ¿no? Todo el tiempo y su creatividad. Entonces, cuando empezamos a armar todo con las cuerdas, por lo que voy a decir que estuvo medio con Terán, con todos los otros músicos, Charlie te dice, yo quiero ir ahí, ¿entendés? Y no cambia. Si no llega, cambia de acompañante. Claro, si no llega, cambia de acompañante. Pero él quiere ir ahí y llega ahí, por suerte, siempre llega y llega. Y bueno, no sé, todos vemos lo que hace musicalmente, ¿no? Ahora hizo líneas paralelas y te puedo asegurar que los arreglos que están con las cuerdas y las canciones que eligió para tocar son alucinantes. Entonces, no sé, me parece medio raro como no entender lo que él quiere, ¿no? Y aparte es simple, porque no es algo, soy un cabeza dura y no quiero hacer este acorde o esta nota, porque Charlie es un musicazo y tiene una cabeza alucinante. Estábamos ensayando y... Para un segundo, que el segundo violín, esa nota, sí, a ese nivel, a ese nivel, dentro de... son 12 cuerdas, claro, ¿no? Son 3 chelos, no sé cuántos violines, ¿entendés? O sea, sí sé, pero digo, 2 violas, ¿entendés? Suman, entonces es como medio difícil de escuchar el teclado del zorro, los violines, los chelos, yo con la guitarra, Kiuge, el otro guitarrista, el bajista, bueno, el bajista se nota más grave, entonces, pero dentro de los acordes y de las cuerdas, entonces el flaco está en todo, ¿entendés? Está en todo, en todo. Todo lo que pasa arriba del escenario, creo que vos ya lo sabés, pasa por él. No es que viene alguien y dice, excepto Renata, que vino Renata y bueno, Renata Yuya. Sí, una divina, una diosa. Y con San François que hicieron, tenés que venir. La apuesta. Te venís conmigo, tenés que venir. Sí. Claro, no, la verdad que era era Broadway en el Colón y Colón en el Broadway, ¿viste? Alucinante. Sabes que bueno, así como los músicos con el tiempo tienen experiencia, nosotros también, y yo realmente te creo cuando vos hablas de Charlie, lo mismo me pasa cuando hablamos con el Zorrito. De hecho, el Zorrito en Córdoba nos dijo que estaban planeando hacer el Colón, sí, ¿no? En Cosquín. Sí, hace rato. Y la verdad es que les creo. Y te voy a preguntar algo con el mayor respeto, me animo a preguntártelo porque, qué sé yo, me siento cómodo con vos, pero mucho se bromea con Charlie, pero hablando en serio, muchas veces la sensación que queda es que un concierto de él hoy se disfrutaría mucho más si, y esto trato de decirlo con respeto, no, espero que no te moleste, por favor. Se disfrutaría más si él fuera este genio que vos decís que lo escucha todo, pero si cantara a otra persona. Y está bien lo que dijiste, está muy bien. Charlie está en un momento, por suerte, muy bien de su recuperación. Cuando empezamos a tocar, no cantaba como ahora, igual, ¿no? Ahora está cantando mucho mejor. Uh-huh. Pero sí, Charlie es una persona que se la pasa fumando, es una persona que no se cuida su garganta. No se cuida su garganta. Charlie lo que tiene es su genialidad y un oído absoluto que va aparte con su genialidad. Entonces él canta. Y yo entiendo bien lo que decís vos, porque lógico, te voy a decir, sí, canta así, no, que voy a mentirte, es imposible, ¿no? Pero es tan capo, que le hace hacer voces a Rosarito, y le hace hacer voces a Kyuge, y mete él voces, y la armonía que arma, le rinde con su disfonía, con su voz gastada. Uh-huh. Que estoy seguro que, creo que nunca lo hizo. Ir a vocalizar o algo así. Él, vos escuchás los primeros discos de Charlie, canta allá arriba que vos decís, sí. ¡Wow! Y afinadísimo, porque si no, él se mata directamente. Pero creo que nunca hizo clases de canto, y eso que sé, yo en un momento la practiqué, estudié en México. ¿Y ayuda? Ayuda porque calentás, sabes cómo respirar. Hay trucos. Muy bien. Y Charlie está como que no pasa por eso. Entonces sí, tenés razón que no, es vos, obvio, digo, él es él, es, y eso no se lo quita a nadie, y incluso hasta me pongo en el lugar de algún fanático de Charlie que dice, mira, si no canta Charlie es como que no está completo el show, pero por ahí, no sé, alguna ocasión especial, alguien que realmente esté muy bien de la voz, creo que se luciría también de otra forma a todo lo demás. El tema también es quién, no quiero sonar irrespetuoso. No, pero está bien lo que estás diciendo, solo que como lo dijiste recién, solo que la gente decidí, pero que cante Charlie. Claro. Que cante todo con su voz. Como esté. Raspada, pero que cante Charlie, claro. Pasa eso. No como mucha gente en un momento, pero bueno, eso es horrible, ¿no? Porque me dijeron, uy, no, yo lo prefería antes, cuando estaba de otra forma, que no estaba tan tranquilo como ahora. Yo lo prefiero que haga música, no sé si de otra forma o de esta forma, sino que haga música. Y que continúe y que siga con esta creatividad, como te dije recién, que tiene siempre, ¿no? Siempre algo nuevo. Por más que son sus temas, quizás son viejos, pero él le busca una onda. Claro, una buena. Los embellece de una forma muy especial. Tiene que venir al Colón, No, en serio, tenés que venir porque ahí. Después de Colón vamos a hablar otra vez y me decís, negro, tenías razón. No, seguramente debe ser formidable. Se habló muy bien de los conciertos de Charlie en el Colón. Muy emotivo, entonces fue muy fuerte. Nosotros no conozco el Colón, además. No fui nunca al Colón, la verdad. Tenemos que hablar con la producción y. No, en serio. Tendría que hacer una especie de Royal Albert Hall, ¿no? Donde tocan todas las bandas en un lugar encima, como ese. Pero yo te iba a decir otra cosita, que eso le pasaba con las producciones. Yo sé que es el Colón, que la entrada vale no sé qué cantidad de dineros, muchos dineros. Pero, claro, la gente del medio como ustedes tiene que ver ese tipo de shows, y vamos a hablar con la gente de la producción. No, pero digo, el Royal Albert Hall es un lugar en Londres, sí, emblemático, donde tocó Zeppelin, Clapton, The Who, Purple, y también tocan orquestas y óperas. Pero no nos invitaron a nosotros. A ustedes no nos invitaron, pero digo, acá en el Colón se puede hacer perfectamente. Sería bárbaro. Conciertos de rock. Sería bárbaro que se empiece otro a abrir. Marco, otro sonido, otra fidelidad, seguramente debe ser algo alucinante. ¿Qué te parece? Terrible. Yo nunca me imaginé, que nunca pensé que iba a tocar en el Colón. ¿No habías tocado esta foto una vez? No, la primera fue alucinante. No, conocí el Colón, pero nunca había, no pensaba tocar con mi onda, con mi rock and roll, no pensaba. Y bueno, tuve la suerte y tengo la suerte de que ahora vamos a volver a repetir, Y encima con Charlie, con un capo, ¿entendés? No porque yo toco con él, que sí es así. Sí. Pero es un capo porque, como te dije recién, la gente del Colón, las cuerdas, todos quedaron alucinados con Charlie, porque los arreglos son tan buenos, ¿entendés? Y su tanta musicalidad que rinde. No, además sí, es un tipo que tiene otra cabeza, siempre está, está un paso más allá, eso se nota. Porque incluso en sus momentos de mayor locura siempre tenía esos conceptos en su cabeza que tenían un sentido. Claro. Y eso es lo que... Creo que eso es lo que lo destaca siempre a Charlie, ¿no? Por eso yo siempre digo que para mí es cual Beethoven del 2000 o de los 90, como quieras, ¿no? Negro, un placer siempre hablar con vos. Frenesí, el nuevo disco del Negro García López este viernes en Uniclub. ¿Con Charlie están haciendo algo además de este proyecto para volver al Colón? ¿Están tocando asiduamente o cada tanto? No, ahora lo último que hicimos fue el Orfeo, que fue buenísimo, y lo bueno es que lleva toda la banda, ¿entendés? Que lleva las cuerdas, viajamos con todas las cuerdas, y la gente en Córdoba me lo decía, claro, lloraban, era buenísimo, yo veía a la gente que estaba tan emocionada, ¿viste? Fue muy bueno, la verdad que sí. Pero el viernes va a ser muy bueno Frenesí. Espero que te guste el disco, es súper rockero, ¿eh? Sí, querido amigo Olmedo. Frenesí, el nuevo disco del Negro García López, este viernes en Uniclub. Tenemos un par de entradas que vamos a regalar. Gracias, loco. Gracias a ustedes, ¿eh? Chao. Nos vemos. Importa no saber dónde estaré una hora.

estoy apostando hoy. Girando la bola va, ¿dónde vas a parar hoy? Doble o nada. Francho, mira, no me gusta meterme en terreno de gallo, pero... ¿Hiciste caca? No. No es lo mismo. Faltaste porque... mucho tiempo, ¿eh? No. ¿Te cayó mal el cafecito de acá de la máquina? No. ¿Te viniste hace 3 horas? Ahora que te necesitamos, finalmente, cuando tenés que hacer lo tuyo, desapareces. Bueno, vos te manejás por aquí como si fuera tu casa, ¿no? Sí, más o menos. Se hace una estrella. ¿Te gusta Orcas, Francho? Sí. ¿Te compraste el nuevo ya? No. ¿Cómo? Ya te apenas gracias. Te sentás, ya te llevas un regalo. Te damos por tu honor de Orcas. Están los 4 participantes de la ruleta de hoy, héroes de la guitarra. Uno es el Franchute. En juego tenemos estas 2 plateas, fila 10, que son platino, y estas 2, fila 11, justo ahí en el límite, que son oro. Jueves y viernes. ¿Sí? Una entrada para cada uno de los que ganen. Uh-huh. Y meet and greets también, para los que ganen. Esto no es solamente sobre Steve Vai, es sobre guitarristas, sobre héroes de la guitarra. El que preparó la ruleta, como siempre, es Mili. Un saludo a Mili, si está escuchando. Un saludo a Mili. Y confieso algo. Diga. No me acuerdo bien cómo era esto. La verdad, no me acuerdo bien cómo era, que suma 1, restan 2. Eso lo tengo medio difuso en mi cabeza, pero antes vamos a presentar a los competidores. Yo no. Acomodate el micrófono. Y un poco más abajo. Ahí está. Jonathan, ¿todo bien? Todo bien. ¿Te pusiste la de Whitesnake para quedar bien con Beto? No, agarré lo primero que tenía a mano. Lo primero que tenías entonces, a mano. Pierde un punto, señor. Jonathan, entonces, está ahí sentado frente a mí. Toco con una de Maiden. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Polo de Mawish. Polo de Mawish. Y a él que lo conocíamos porque había participado por el bajo de Gene Simmons. Ahora que lo vi, lo recordé. Tiene una remera de Kiss, la tapa de Love Gun. Ahí está. Pablo, estos son los 4 participantes. Gus, acá como está todo tan prolijo como siempre hecho por nuestro amigo Mili, está lo que vos decías. Está respuesta correcta 2 puntos, respuesta incorrecta o abstención a responder menos 1 punto. ¿Menos 1 punto? Sí. Si sale el 13 pierde el 100% de los puntos que tenga hasta ese momento. Si sale el 17 perdés la mitad de los puntos. Y si sale el 36 le quitas el 100% de los puntos al rival que te convenga. Ahí está. Pero siempre son 2 las respuestas, ¿no? Por ejemplo, a ver. ¿No está Mili? ¿Está enganchado ya? Vamos a llamarlo a Mili. Quiero que él esté presente. Que se despierte. Que empiece a trabajar un poco, Mili, con su riñón nuevo en pleno funcionamiento. Mili. ¿Me escuchás? Hola. Hola, Mili. ¿Quién habla? Es un tarado. Mira, te ¿cómo digo. ¿Todo bien? Mili. ¿Cómo andan? Che, estoy abriendo acá los archivos, yo no me acuerdo muy bien cómo era esto tampoco, ¿eh? Escuchame una cosa, bueno, vos tenés que estar conectado al aire porque vamos a tener problemas. Hace mucho que no hacemos una ruleta, la verdad, y nos olvidamos un poco. Cada opción tiene 2 respuestas posibles, digamos, la suma de 2 puntos. Ok, entonces si responde las 2 correctamente suma 2 puntos, si responde las 2 mal resta 2 puntos. ¿Vale pasar o no? No, yo había puesto ahora, para que lo hagan porque me acuerdo bien. Me agarraron así de golpe. Si responde bien, es 2 puntos. Está obligado a responder si no sabe. Y si no sabe, resta 1. De manera tal que siempre tiene que tirar algo y a lo mejor hasta puede acertar. Pero poner que son 2 respuestas, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué tema está este solo y en qué disco? Y dice sí. Las 2 cosas mal, resta 2 o resta 1. 2. Dice las 2 cosas mal, resta 2. Ok, en eso estábamos. Ya estoy listo para arrancar. Y no vale pasar. No vale pasar. Si pasás, perdés 1 punto. ¿Eso es así, Mili? Exactamente. Perdés 1, no 2. 1. Es 1, resta 1. Resta 1, ok. Si pasás, resta 1. Arranquemos por el señor Franchute. Willis está aquí para ayudarnos y Mili está ahí. Mili, ¿todo bien? Muy bien, la verdad que muy bien. Ya me están dando de alta para hacer lo que quiera, así que te caigo de visita un día de estos y ya arranco, ¿no? Número 10. El número 10. Sí, número 10 entonces, para que cae el 10. Guitarras famosas. ¿Guitarras famosas es con imagen, Mili? Es con imagen. Vos ahí tenés un textito para decir mientras estamos mostrando la imagen y después tiene que acertar a qué guitarrista pertenece y cómo es el modelo de la guitarra. ¿Qué ¿Cómo nivel se de... llama, por ejemplo, si es una Gibson Les Paul, así? Exactamente, sí. O decir la marca, digamos, eso lo manejas vos, porque hay unas que son más complejas que otras, pero si dice la marca, a lo mejor está bien, o el modelo. ¿Qué nivel de dificultad le ves, Milín? Vamos a ver una foto. Vamos a ver una foto. Vamos a ver una foto. Espere, señor. Vamos a ver una foto de la guitarra. Sí. Sí. Y la marca está en la foto. No, no, supuestamente está borrada. No está borrada. Sí, está borrada. Ah, está borrada. Me ok. Encantó el supuestamente. Ah, está borrada. Sí, sí, bueno, no ponía las manos en el fuego, pero bueno. ¿Cuánto hace que terminaste esta ruleta? Porque desde que dijimos vamos a hacerla hasta que finalmente lo estamos haciendo pasó un tiempo, unas dos, tres semanas, cuatro. Yo tenía entendido que era para el lunes la rueda, así que lo terminé el lunes. Muy así bien. Que por eso ahora no me acuerdo nada. Sí, te mentí. Y bueno, vamos entonces con guitarra famosa. Franchut, vas a ver una guitarra famosa, tenés que decir de quién es y qué modelo de guitarra es. Sí, el guitarrista todavía no respondes, ¿eh? Hay algo que no está borrado. ¡No! ¡No, boludo! ¡Milín! ¡Milín! Está el nombre, sí. ¡Milín! Estoy tratando de verlo por internet, pero está con delay. No se dio cuenta nadie, ¿eh? Es que le borraron la marca, pero no le borraron el nombre del guitarrista que usa esa guitarra, Milín. Nadie se dio cuenta, ¿no? Podemos ir a la categoría 2, lo propongo. Escúchame, pero vamos a chequear la foto antes, ¿sí? Porque era fácil, ¿no? Era fácil. Digo, igual, ¿te dabas cuenta sin el nombre o la no? La sabía, Franchut. ¿La sabías? ¿Sabes si era el nombre? No sé si la sabía. No la sabía, la sabía. Tiene el culo, Francho. Bueno, vayamos con la guitarra 2 entonces, ¿sí? Vamos con la guitarra 2. Sí, ahí está. Ahí está, esa es la guitarra 2 y tengo que decir algo, pará. Esta guitarrista eligió este modelo hecho en fibra de vidrio en la década del 60 por su inestabilidad, lo que lo ayuda a que en vivo todo se vuelva un poco más caótico e imprevisto. Tenés que decir qué guitarra es y de quién es. Es una guitarra roja y blanca. Es conocido, vamos, Franchut. Igual no es lo tuyo, no es en el terreno del metal. No, guitarra, no sé. ¿Sabes qué cae? No, está difícil este, ¿eh? Es fácil. No pensé que era más fácil. Este. Fácil. Una torre gemela que se viene abajo, ¿eh? Te daría una pista, pero no puedo. No. Lo hacen cuernito. ¿Década del 60? La guitarra, no el músico, la guitarra. ¿Brian May? Creo que el tiempo pasó. ¿Está obligado a responder o puede pasar y pierde uno? ¿No, Mili? Es lo mismo si no responde o si tira alguna batata. No, pues si tira dos batatas pierde dos puntos, no es lo mismo. No sé. Si tiene los dos, pierde dos puntos. No sabe, entonces, ¿pierde uno o pierde dos? No, uno dice acá. Uno. Perdió uno, no sabe. Por cada respuesta. Listo. ¿Eh? Por cada respuesta. No sabía que iba a haber modelo de guitarra. Bueno, señor. Nosotros tampoco. Buenísimo, porque ya arrancamos y la primera opción tuvimos dos fallas. Yo pensé que era distinta. Es así, la ruleta, si no era ruleta. Pará, Mili, ¿pierde uno o pierde dos? Claro, dale que tengo que anotar. No sabe ni de quién estoy diciendo votos. Justo desde el principio. Menos dos, y a la mierda. Menos dos, entonces. Si no contestó nada. Menos dos. No. Si no contestó nada. Jugátela. Pero tiene que jugar. No sé quién es, qué sé yo. Menos dos. Menos no dos. No sabe ni de quién es. Qué guitarra ni en pedo. Menos eso sí es dos, difícil. Señor. Eso no lo sé ni loco, pero de quién es sí. Hoy lo alabamos. Jack White es el dueño de esa guitarra, marca Airline. No tengo, ¿sí?, compa de Jack White en mi casa, ¿qué querés? Ahí está, mirá. Ahí lo tenés a Jack White tocando. Ten en cuenta que yo no tengo internet, que no veo video. Bueno, Francia, lo lamentamos mucho. Menos dos, señor. Con esas dificultades también ganaste todo, ¿eh? Vamos, sí, este está más difícil. ¿Cómo no te gusta perder un carajo, Franchi, usted? Está bien, no pensé que era así, pero me la banco. Pierdo. ¿Más Jonathan o Pablo? Vamos a hacer. Jonathan. ¿Qué le salió? Rojo 3. Rojo el 3. El 3 es Steve Vai en bandas. Sí, Steve Vai en bandas. Tenés que decir banda y tema. Ok, vas a escuchar una canción de... Dale. Con Steve Vai tenés que decir qué banda y qué tema. ¿Está bien? No mires nada porque vas a escuchar nomás en este caso. Concentrate, ¿estás listo? Sí, Steve Vai en alguna de sus bandas, alguna de las que en las que él ha tocado. Pará, ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas? Es el pelado Silva cuando se erra un gol. ¿Cómo vas a saber? ¿Qué, querés que te pasemos las reglas antes? No sabía que iba a haber modelo de guitarra. ¿Está bien listo? Y el pienso, te levanto, listo, me levanto, es así. Héroes de la... Es así. Héroes de la... Sí, también. Héroes de la... Bueno, Jack White para mí no es un héroe de la guitarra. ¿Qué querés que te diga? Héroes de la... Héroes de la... Una protesta más. O sea que si era de Richie Blackmore y no sabías qué guitarra era, estaba bien porque sí es un héroe para vos. Sí, la de Blackmore, sé qué guitarra. Señor. Jonathan, presta atención, concéntrate. Si se queja de nuevo, menos uno. Otro menos. Este es Humbert. Sí. Banda y canción, mi viejo. No, la canción, olvídate, no. La banda es la que estaba con el rubio este de pelo largo. Humbert, sí. Yo no diría largo. No, nunca. Nunca. Jamás. Está difícil esto, ¿eh? No. Y esta para mí había que saber. Es de Steve Vai, el premio de Steve Vai, esta había que saber. Is. Alcatraz es la banda. Esta la tenías, ¿no? Es la banda, sí, el tema no. El tema se llama Will You Be Home Tonight. Sí, menos dos para el señor también. Entonces vamos con el primer tiro para Polo. Es al mejor de tres tiros, como siempre. A ver, Polo, ¿qué tanto cuernito hacía? ¿Qué salió? 26. 26. El 26 es, para que me mezcle todo, el 26 es... Steve Vai solista. Steve Vai solista. ¿Estás ahí, Milín? Estoy acá. Steve Vai solista. Pará, acá está. Tema y disco también, Polo. Steve Vai solista. ¿Estás listo? Dale, vamos con un audio. Acércate al micrófono, estás a 20 metros. El tema... Acércate al micrófono. Tema no paso. Y el disco Passion War o algo así, el tercero. Nos viniste a robar el dinero, decí la verdad. No sabes el nombre de disco de Steve Vai y ni siquiera sabes que no es el tercero. Igual no es ese. Es la canción Building the Church del disco Real Illusions. Es la parte Reflections, ¿sí? Todos con menos dos. Todos con menos dos. Tengo mi ganado. Nunca pasó esto. Voy con el señor de aquí, señor. Vamos a ver. Beto. Vamos a ver, Beto. Pablo. Voy con el señor. Déjame terminar esta ronda y te digo. 28. Él es mío igual ya, ¿eh? 28. No, ¿sabes lo que tiene abajo? Es mío. 28 es riffs, héroes de la guitarra. Es riff y tema, riff y canción, canción y disco, ¿cómo es? No dice ahí, para que me fijo. No te fijes. Riff, héroe de la guitarra, tiene que acertar guitarrista y tema. Guitarrista y tema, ok, dale. ¿Jimi Hendrix? Parecía, ¿eh? Pero no. ¿No? ¿Y? Ah. Otro menos dos voy a tener que poner. ¿Quién era, Franchut? No sé, le estoy diciendo que esta vez él sabe. Tu ídolo, tu ídolo. ¿Era Richie? ¿Qué, el primer disco? Era Richie Blackmore, Mandrake Roots. Se dije afuera de la uno viejazo de Deep Purple. Menos dos, jodido, entonces, bien esto. Voy con el de la remera de Kiss. Yo no tengo candidato, ¿eh? Vamos, mi viejo. El señor de la remera. Jonathan, ok, ahí está la competencia. Vamos con el segundo tiro para Franchute. Sí. ¿Te querés seguir quejando, Franchute? No, ya está. Es difícil. Héroe de la guitarra es difícil. Está bastante más difícil de lo que pensé. 9. ¿Número 9? Ah, ojalá sea foto. No. Steve Vai solista. Tema y disco, Franchute. A ver. Steve Vai solista. ¿Querés conocer a Steve Vai o no? ¿No te importa? Sí, sí. ¿Cuántos músicos conociste ya? Varios. Escuchamos... Me falta conocer a Richie Blackmore. Richie Blackmore. está en pelotas. No, no sé qué tema. Ni qué disco. La mentira, Señor. El blef. Blue Powder, Passion and Warfare. Ah. Menos 4 para el Franchute, la peor performance. Escuché Passion and Warfare hace como 20 años en cassette. No me acuerdo. No tires tiki, porque no sirve para nada. Escuché hace 20 años, no me acuerdo. Son tiki tiki inútiles, Franchute, en serio. ¿Vos lo escuchaste a ellos quejarse como vos? No, no. Listo. Quítale otro punto, menos 5. Menos 5, menos 10. No, quedaste menos 4. Vamos para Jonathan. Va mi pollo, Jonathan. Héroes de la guitarra. 32, casi sale el cero, Sí, 32 es... ¿Dónde está? Guitarras famosas. Guitarras famosas es foto. ¡Vamos! Ahí tenés, Franchute, de Rey te de Laura. Vas a ver una foto, tenés que decir a qué guitarra esta pertenece y qué modelo de guitarra es. ¿Sí? Vamos a chequear que no esté el nombre por ahí. ¡Ah, qué hambre! ¡Qué fácil! Para, no la digas todavía, ¿eh? Esta guitarra se hizo famosa principalmente por su diseño y su imagen, dio la vuelta al mundo cuando su dueño se cortó la mano y siguió tocando ensangrentando la guitarra por completo. ¿Puedo contestarla? Sí. ¿De Zakk Wylde? Por fin, sumamos un punto, mi viejo. Zakk Wylde. Y acá te quiero ver, Milin, ¿eh? ¿Qué guitarra es? Es que la semana pasada la estaba viendo encima. Ese, yo tuve pelo una vez también. ¿Qué pasa, Mili, cuando el guitarrista utiliza varios modelos de guitarra con varios el modelos tiempo? De guitarra con el mismo diseño. Yo traté de poner el original. Ok, ahí está. Y acá, ¿cómo es, Mili? Porque él suma un punto. Y pero no contestó la otra. Y ahora no contestó la otra. Suma resta, queda igual. ¿Cómo? Acertó una. Son y dos puntos, mí... menos uno, un punto. No, sumó uno. Es un punto. Y no sabe la otra, resta uno, hay algo que está mal. Perdón, no existe sumar un punto. No se puede sumar un no punto. No se puede sumar un punto con este sistema. No importa, no se puede sumar un punto. No, ¿cómo no importa? Puede salir campeón con menos dos. Es la regla de Mili. Perfecto. Es la regla de Mili. El reglamento es perfecto. No, señores, que tendría que restar solo un punto en caso de que se abstenga o algo así. Para mí. Hagamos una cosa, pará. Sí. Reveamos todo el juego hasta ahora. Entonces, el Franchute tiene menos dos. Tiene menos 4. Él tiene menos 1, él tiene menos 1 y él tiene 1. No. Sí, cambiemos todo. Franchute tiene menos 2. La respuesta no correcta es 1. Pues si no, no sumas 1 nunca. Claro. Dijo Zakk Wylde y no sabe la pero otra. Pero salí campeón con negativo. No importa. No. Siempre va a haber un campeón igual. Ahí está. Si no sabes, suma, restas 1 bueno, solo. Bueno, Franchute tiene menos 2. Jonathan, menos 1. Jonathan tiene menos 1. No, 1, 1. 1. Listo, la otra pasó. Si no, cero puntos. Cero, si sumó uno y tenía ¿y menos entonces uno? ¿Para qué estoy cambiando las reglas? No, pero está bien lo que estás haciendo, no. Pero no tiene que tener uno, le estaría sumando dos puntos en vez de uno. ¿Pero tenía menos uno? Tenía menos uno. O menos dos tenía. No, el menos dos pasó a menos uno. Claro. Son unos boludos. Es que es un gran momento, es un gran momento para poner una canción. No te escucho, Mili. Mili, andá a ver un pis. Mili, ¿qué riñón te pusieron? Dejándolos hacer, a esta altura ya me están confundiendo ustedes a mí. Mi regla era perfecta. Ustedes quieren meter mano, bueno, dejen, pero les aguisó lo hacen ustedes. Ok, no, entonces, pará, da lo mismo, no contestar nada que contestar una bien y una mal. No, ¿cómo? No. Si contesta la primera, son dos puntos. Si no, él tenía la segunda, si contesta mal, es menos uno. Sí, está entonces bien. No, para mí es uno cero. ¿En qué pasó? Encontré el vacío legal de esto. A ver. Darle dos puntos, ponele, si adivina guitarrista, y otro dos por tema. Pero si erra uno, le restamos uno solo. No, sí, tiene sentido. Exacto, no te puedes sí. Es que ponele, él adivinó guitarrista. Le estamos dando las respuestas. De verdad, perdón. Por suerte, no vi nada. Si él responde bien, ponele guitarrista. ¿Esto lo estás inventando vos ahora o lo había puesto Mili? Lo estoy inventando ahora. Si él responde bien guitarrista, suma dos puntos. Pero le pifia la marca, resta uno solo. Sí, está bien. No, es muy y si adivina los dos, malísimo. Restaría cuatro. Sigamos sí, señor. Con la regla Mili, entonces. Sí, señor. Menos cuatro, menos dos, menos dos, cero. Listo, cero. Ahí está, nunca se puede sumar un punto. Vamos con el... Jonathan, ¿en qué quedan? ¿Cero? Menos cuatro, cero, menos dos, menos dos. Sigamos con las reglas originales. Para mí no queda en cero él. ¿Y cómo que no? Si respondió uno él y tiene, otro mal, cero. Él tiene un menos dos. De la primera vuelta, dos. Tiene un menos dos. No, no, claro, cero claro, sumó claro, acá. Claro. Menos dos, más uno menos dos, sí, es menos uno. Bonito. Y contesta, no contesta el otro, es menos dos de vuelta. Por eso queda igual, menos dos. Exactamente. Digo, cero sumó en esta. Claro. Menos 4, menos 2, menos 2, menos 2. Estamos teniendo un campeón con un menos 2. Es excepcional. Yo voy para el menos 10, Vamos con el otro tiro. A ver, Polo. Polo, estás en Antártida. Vos estás más perdido. Ahora, ahí es lo que no entiendo. Esto jamás había pasado. Sí. No habíamos tenido este problema. Porque siempre contesta bien la gente. Estamos en un momento de dureza. 32 otra vez, señor. Me tocan las que no sé. La de él la sabía. 32. Ay, a ver, 32 mil y guitarra famosa. Vamos, todavía. ¿Cómo estás ahí? Encima, Mili tenía, o Willis tenía una preocupación, porque yo dije, que vengan cuatro. Y si nos quedamos en opciones, Mili, te quedan pocas guitarras famosas, te quiero decir, ¿eh? Mejor que nos sigas saliendo. De categoría. Yo pensé que iban a ser tres también. Si sales otro 32, tiro de vuelta. Es el último 32. Por ahora sigamos, dale. Está cascada esta, ¿eh? Te voy a leer algo. A ver. Esta guitarra de 1971 tenía originalmente un sticker del Pato Donald pegado del lado de atrás. El dueño de esta guitarra le hizo varias modificaciones, algunas inspiradas en un laúd del siglo XVII. Es fácil. Pato Donald. Es fácil. Chuck Berry. No, señor, ¿qué está diciendo? Chuck Berry lo usaba en los Stratocaster. Se cagó de menos 14. Y pena hacía el paso del pato. Ah, bueno, está bien, pero claro, la película la pegó por ahí. Claro, hacía el paso del pato. Y Polo, que alcanza al Francho, señor, con menos 4. A ver, Pablo. Qué desprolijo el juego con Mili en la radio, no pasaba. Te recuerdo que Mili está ahí. Mili está ahí. Quiero decirle a ese chico o chica que con Mili en la radio pasó siempre, pasó, porque la ruleta es esto. ¿Quién era? Era de Malmsteen la guitarra. Ah, mejor. Dale. A ver, Pablo. Mili, te quiero decir una cosa, ¿eh? Sin riñones eras más divertido, ¿no? Te estás sufriendo como loco. Me estoy muriendo. Señor Averido. 33, Olmedo. 33, guitarras famosas, ¿no? Sí, no. Riff héroes de la guitarra para el último participante. Por ahora tenemos menos 4, menos 2, menos 4. Sí, señor. Héroes de la guitarra, ¿sí? Tenés que decir quién es y qué canción. ¿Quién es el héroe de la guitarra y qué canción es? Jimi Hendrix, pero no vas a saber el tema y vas a restar. Bold as Love. No, era Easy Rider de Jimi Hendrix, así que bueno, tenemos menos 2, menos 4, menos 2, menos 4. Sí, señor, exactamente. ¿Sí? Pablo y Jonathan están ganando con un menos 2. Ok, hagamos una canción que no sea esa. Y seguimos. Mili, ¿estás ahí? Estoy acá sufriendo de una manera. Es una prueba de fuego. ¿Cómo para... puede ser que después de unas 10, 12 ruletas siga teniendo fallas por todas partes, Mili? Es que muchachos se están sumando para el culo, básicamente. No, hasta ahora no estamos respetando tus reglas, ¿eh? No, pero bueno, después lo hablamos. No, no la próxima, no, nada, Mili, señor. ¿En qué fallamos? Es que le están restando dos cada vez que responde mal. ¿Qué es lo que usted dijo, señor? No, hay que restar uno. Él dijo dos. No, mirá, está anotadito todo. No importa lo anotadito, no estoy leyendo. Vos me dijiste dos, ¿te lo preguntamos, Mili, o no? No. Responde mal es menos uno. Responde bien es dos. Esto surgió porque vos decías que generalmente no respondían, no sabían. Entonces, de esta manera hay que obligarlos a responder. No, yo lo entiendo, pero cuando te pregunté al principio si responde las dos mal, me dijiste, resta dos. Sí, señor. Claro, te voy a poner la cinta. Dos respuestas mal, dos puntos. Uno por punto. ¿Y es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué no? Sí. Vamos con una canción, esto es Black Label Society. Tiene anestesia. Bien, escúchame. Igual no te hagas problema, a ver si perdés el riñón bueno ese que te está dando tantas alegrías por una... Hace 10 minutos que no orina, ¿eh? Atención, llámelo, por favor. Estoy volado en el baño. Vamos con Black Label, ya venimos.

Igual te noté preocupado en un momento ya que no. Estarías perdido. El guitarrista parece Stevie Ray Vaughan. Es Stevie Ray Vaughan. ¿La canción? En la canción no sé. Y ahí está. O sea que queda menos 4. Menos 1, más 1 quedó igual. 0, menos 4. Menos 4 en una actuación tristísima. Tristísima. Vamos ahora con Jonathan. Por lo menos saqué el guitarrista. Sacaste el guitarrista, muy bien. Vamos a hacer la cuenta acá. ¿Qué canción? 29. Texas Flood. 29. Solos héroes de la guitarra. Lo mismo. Guitarrista y canción. Vamos con solos héroes de la guitarra. Rule héroes de la guitarra en doble nada, premios, plateas de Steve Vai y Meet and Greet con el señor. Va Jonathan, que tiene un menos 2, ¿eh? Va. Está complicado. Yo tiro por Petrucci. Otros menos 2 quedan menos 4, ¿no? ¿Nombre del tema? No. Ni idea. Menos. Era menos Eddie, 4, señor. Eddie Van Halen con Romeo Delight. Menos 4 hay empate hasta ahora entre el Franchute y Jonathan. Señores, el Franchute revivió de la no nada. No hay tiempo de desempate, así que si empatan todos, pierden todos. Vamos ahora con Polo. Último Dios. Tiro. ¿Qué salió? 25. 25. En 25 tenemos Steve Vai en bandas. Sí, Steve Vai en bandas, tenés que decir qué banda y qué canción. Steve Vai en bandas. Dale, Polo. ¿Dónde está? ¿Tocó Steve Vai? Mirá. Esta la sé, ¿eh? Bueno. Esta ruleta es más vergonzosa que el intérprete en el funeral de Mandela. ¿Te enteraste de eso, Mili, en el funeral de Mandela? Me enteré por vos, vi el video y fue espectacular. Dale, Polo. Vixen. ¿Quién? Vixen. Vixen. Es una serie nueva de un guitarrista que viene de Marte. Con Vixen. Vixen, las minitas. Sí. No. Polo me... Lo que le banco a Polo es que tira. Es un genio. Era una canción de Peel. Sí, ¿qué tocó como invitado ahí? Claro, ¿no? Te tiran Peel es peor. Peel es Public Image Limited, la banda de Johnny Rotten después de los Pistols. Menos 6 o menos 4. Polo menos rompió seis. La Antártida. Menos 6. Menos 4, menos 4, menos 6. Pa' Pablo, 8. ¿Y él tiene menos 2? Menos 2. Hasta ahora es el campeón. Hasta ahora es el campeón. Con nada, pero con nada, negro. Sí, con una respuesta gana. Claro, porque mantiene el menos 2. Claro. Es alucinante. El 8. Steve Vai en bandas. Ahí va. Ya está. Qué final, ¿eh? Patético, qué final. Va a haber festejos en Plaza de Mayo. White Snake. Muy bien. Señor. El tema, no estoy seguro. Slip of the Tongue. No. Ay, qué chip and nasty es la canción. Sí, chip and nasty. Y ahí tenemos un ganador, como siempre. Ganó mi pollo, señores. Oh, sí, señor, con un menodor rasposo. Mili, ¿estás bien? Estoy perfecto. Tomate la presión. Impecable. ¿Querés mostrar la bandera? Sí, la cábala. Señor, la bandera. Ah, la cábala de siempre. Él ha ganado el bajo de Gene Simmons. ¿Qué es una bandera de Telmo? Claro. Sí, Wilde. Ahí está, mirá. Wilde es de Telmo. Un chico que no va a la cancha, ni lo conozco. Ah, ahí lo empiezo a ver. Es amigo de Wow. Bueno, no, se nos termina el programa cómputo, Willis. Duelo de vedettes, ¿cómo estamos? Lo voy a decir yo con lo pueden ver para que no piensen que estoy mintiendo. Tenemos a gana Olmedo 32, gana Guasno 31, gana Martín 75. Listo, muy bien. Ganó Martín con armas DC y como hacemos siempre en esta sección, los cuatro van al final, chicos. Sufrieron y sudaron, pero... ¿Premios para todos? Hay premios para todos. Cada uno se lleva una super platea. Y todas. Sí. Ahora Willis va a hacer la repartija. Sí, cada uno se lleva una platea y un meet and greet. Y tenemos más entradas, así que si quieren ir acompañados, no van a estar juntos probablemente, pero van a ir acompañados. Sí, tenemos más entradas gracias a la gente de Time for Fun, así que van a ir los cuatro, se van a juntar con Bay los cuatro. y van a ir acompañados los cuatro. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy mal, muy mal. Mili. Sí. ¿De a poco estás regresando? Estoy muy satisfecho con cómo salió esto hoy, la verdad que era como yo había planeado. Y haceme caso, una respuesta y se terminan todos los problemas. Un abrazo, Mili. Vamos a ver. Chao, che. Andás a pis, Mili. Bueno, pasamos armas mañana para abrir, porque estamos jugados. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que hacer tanda? Tenemos tanda y el tema dura 6 minutos. ¿6 minutos? ¿No hay otro? 6 minutos. Es el tema que la banda quería pasar. Cámbialo. ¿Lo cambiamos? Bueno, para ya te digo. A ver, pásame los tiempos. Si quieres pega la tanda mientras buscamos la canción. No, es más fácil. No, la tanda es la de en punto ya, ¿eh? Ah, entonces estamos bien. Le pedimos disculpas una vez más, que se van a enojar en el grupo de la muerte. No, seguramente no. Seguramente no. El tema 1, 3 minutos. Ok, ahí está. El tema 1, 3 minutos. Gana Armas DC. Esto fue la ruleta al regreso de Milin al trabajo después de ser trasplantado. La primera ruleta con un riñón sano, señores. Un desastre. Un campeón con un -2. Gracias, chicos. Tristísimo. Hasta mañana. Esto fue Doble Nada. Adiós. Thank you.